La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Sin mujeres no habría vida. Representan la mitad de la población mundial. Son nuestras hermanas, madres, amigas, hijas, a veces también parejas. Existen hombres que se creen superiores. Existen hombres que creen que pueden poseerlas como si fueran objetos. Hay quien quiere guiarlas, sobreprotegerlas o tomar decisiones en lugar de ellas. Hay hombres que creen que sus cuerpos están hechos para el beneficio de los hombres. Hay hombres que creen que la vida de ellas les pertenece. En España, las muertes por asesinatos machistas, por feminicidio, superan con creces los asesinatos por terrorismo. En el metal, mujeres y hombres han dicho basta ya. El metal siempre ha sido rebeldía, lucha por las injusticias, pelea por conseguir los derechos de todos y de todas. El movimiento Sycamore Network, Queen of Steel, Kill the King, Rocking Ladies, ellas están en bandas, son músicas, están en programas de radio, están sobre y bajo el escenario. Están en la zona de prensa, Ahí están con la cámara de fotos. Gente como tú y yo. Adoran el metal, lo llevan en las venas. Son heterosexuales, son lesbianas, son transexuales, son bisexuales, son gays. Están en el metal. Están pateando culos machistas. Rock entre amigos especial que estamos dedicando a este movimiento de mujeres que quieren patear culos machistas, que quieren acabar con toda la opresión de la masculinidad, heteropatriarcado, etcétera, etcétera. Si no tienes estas palabras, pues ya es momento de que empieces a buscar en una enciclopedia, que te compres un libro de feminismo y que te pongas al día, porque son palabras importantísimas y más sobre todo el concepto que está detrás de ellas. Tenemos con nosotros a Paris Lacrima, que es una de las componentes, si no me equivoco, fundadora del proyecto Rocking Ladies. Paris, hola. Buenas. Bueno, confírmame, por favor, que eres una de las fundadoras, si no me equivoco. No exactamente. A ver, el proyecto Rocking Ladies es un proyecto que ha creado una sola persona, que es Raquel García, es la fotógrafa, es una fotógrafa de Barcelona, Toda la idea es suya, todo el proyecto es suyo, y tanto yo como mi compañera María Naila, lo que hacemos es ayudarla de muchas maneras y apoyar y hacer de que el proyecto vaya creciendo y vaya tomando más matices del que tenía al principio. Pero propiamente miembros fundadores solo está Raquel. Ok, y háblanos, Paris, por favor, de que en qué se basa este proyecto llamado Rocking Ladies. Pues este proyecto se nutre de la experiencia de Raquel como fotógrafa de conciertos, que durante mogollón de años se estuvo pateando por festivales y conciertos de toda España para sacar fotos, y acabó dándose cuenta de hasta qué punto no se encontraba mujeres sobre los escenarios o sobre los grandes escenarios, porque la música y la música rock y metal en España está llena de mujeres, pero por alguna razón no llegan a trascender. Entonces se propuso crear un proyecto para precisamente visibilizar que las mujeres estamos ahí en la música rock y en el metal, Y tratar así de apoyar nuestra imagen, normalizarla de forma que en los festivales y en demás sitios se empiece a ver más mujeres. Bien, es que en realidad es destapar o hacer visible algo que ya está presente. A menudo yo en la escena del heavy metal, tanto española como mundial, da la impresión como que no existen las mujeres, cuando que están presentes de forma continuada. Ya hay mujeres músicas, hay mujeres promotoras, hay mujeres que componen. En el mundo de la fotografía en España tenemos varios ejemplos. El trabajo de Raquel García, quien no lo conoce, ya está tardando en buscarlo también, porque me parece que tiene un toque gótico que es espectacular. La realidad es que las mujeres han estado ahí siempre, pero parece que no nos interesa más mirar a otro lado todo el tiempo, o cuando se habla de ellas es para hablar de lo guapas que son como groupies. Sí, claro, es que aquí hay varios factores. Como bien dices, las mujeres están ahí y han estado siempre. Las mujeres siempre han estado dentro del rock y del metal desde los inicios. Pero claro, como muy bien dice Raquel en muchas entrevistas, hay una tendencia histórica que no podemos obviar, y es que las mujeres siempre desde hace siglos hemos tenido mucho más complejo el alcanzar las artes, el trabajar con las artes, el dedicarnos a ellas. ¿Cuántas artistas en todos los ámbitos han publicado trabajos bajo seudónimos masculinos para que se las tuviese en serio? Entonces, todo esto viene de, como muy bien has dicho al principio, de una cultura patriarcal que eleva al hombre por encima de la mujer en muchísimos factores. Por suerte, eso está cambiando, pero aún estamos viviendo toda esa historia de no permitir a la mujer participar de esto. Y aunque estemos saliendo de ahí, todavía cuesta ver mujeres. Aún hay gente que se sorprende cuando ven a la cantante de Ginger, por ejemplo, soltar esos guturales que suelta. Y eso que ya llevamos años escuchando a chicas como Angela Gossow. Entonces, si todavía hay gente que se sorprende por esas cosas, es que todavía hay mucho trabajo por hacer, muchísimo. Y claro, históricamente, si a nosotras no se nos ha permitido alcanzar esos puestos, alcanzar ese conocimiento de la música que a los hombres siempre se les ha permitido y demás, lo que estamos viendo ahora es que de repente hay mujeres que sí pueden alcanzarlo cada vez más, y que cada vez más se ven mujeres que están en esas, no sé cómo llamarlo, pero altas ligas de la música. Entonces, si cada vez hay más mujeres ahí, también hay cada vez más mujeres en los grupos que tenemos aquí, los grupos de nuestras ciudades, los grupos de nuestros países que no están siendo internacionales y demás. Aquí en España tenemos el censo de Bane Balón, que es un censo de bandas con alguna integrante femenina en España. Ya lo ha abierto de forma internacional, pero antes de abrirlo a bandas internacionales, ella llevaba más de 800 bandas nacionales con mujeres, con al menos una mujer, más de 800, exactamente. Entonces, cuando los festivales presentan un cartel en el que en un festival con 30 bandas hay una mujer, no puedes evitar sentir que aquí hay algo que está fallando, porque no es que no haya bandas con mujeres, es que no se les está dando el foco que necesitan. Sí, que no se le permite la representatividad. Están Exactamente. bien. Has mencionado el censo, me parece una iniciativa súper interesante. ¿Puedes comentar, Paris, cómo se puede acceder al censo? Porque tengo entendido que cualquier banda puede sumarse, puede inscribirse. Sí, la única condición es ser una banda en activo, por supuesto, con temas propios, si no me equivoco. Y para acceder al blog hay varias formas. Está el blog de Distrito V, de la propia Vane Balón, y si no, a través de la propia página web de Rocking Ladies, rockingladies.es, en la parte de abajo de todo de la página, hay un formulario para que directamente podáis meteros ahí al censo, mandarle un mail a Vane Balón y que ella pues os incluya en la siguiente versión. Si lo que queréis es descargar el censo para tener los datos de todas esas bandas, ya sea porque vais a montar un festival o porque os interesa conocer bandas con mujeres simplemente, podéis descargarlo desde su propio blog, Distrito V. Estupendo. Investigando la declaración de Rocking Ladies, la declaración de principios que la he visto en el Facebook del proyecto, has mencionado su página web, pero también son accesibles a través de Facebook. Sí. Hay una mención en esa declaración a los hombres que luchan por la igualdad, algo que me he sentido afectado y que además me parece una iniciativa buenísima. ¿Qué podemos hacer, Paris, los hombres, en el mundo del metal para ir consiguiendo la igualdad? Pues mira, yo creo que lo básico, básico que pueden hacer los hombres es, para empezar, dejar de flipar cuando vean mujeres en los escenarios, porque no somos unicornios, somos seres humanos normales y corrientes, y podemos hacer música tan bien o tan mal como cualquier hombre. Entonces, hay que dejar de intuir a las mujeres en los escenarios como algo extraño, como algo anecdótico, ¿vale? Cuando vayamos normalizándolo, y dejemos de extrañarnos, a la gente que busca a los promotores y demás, dejará de costarles tanto o de parecerles raro contratar bandas con mujeres. Aparte de eso, muy importante, dejar de valorar la imagen de las mujeres sobre los escenarios. Cuando una de las cosas más típicas que se ve, respecto a críticas de conciertos y demás, es que solo respecto a las mujeres se suele hacer comentarios sobre su aspecto, ya sea sobre su ropa, sobre si lleva muchas, si lleva pocas, si la lleva puesta de una forma o la lleva puesta de otra, sobre si va tapada hasta el cuello o sobre si va enseñando las tetas. Este tipo de comentarios no ayudan en absoluto a nada, a nada. Es que no son críticas musicales. Una mujer puede hacer igual de buena o mala música independientemente de cómo vaya vestida. Y su opción de ropa o de look o de la estética que quiera llevar es tan válida como la de cualquier tío, porque cuando un tío se sube a un escenario sin camiseta, a ese tío no se le critica jamás. Sí, a ver, tenemos ejemplos en el heavy metal, en la aportación masculina, digámoslo así, de todo tipo. O sea, yo recuerdo los grupos de Sleazy, de glam metal, en los años 80, en los años 90, que tanto se podían salir con el pelo cardado, se podían poner maquillaje, se podían afilar los dientes, se podían llevar sombreros de copa como King Diamond, podían hacer cosas como Anthrax, que de repente, siendo thrashers, salen con bermudas, y todo eso pasa a un segundo plano. Lo que se habla es Exactamente. lo que están aportando musicalmente. Pero cualquier banda que tenga, por poner el ejemplo, estoy pensando en esta banda, la de Rob Zombie, que tenía una bajista, ¿verdad, Paris? Corrígeme si me equivoco, pero tenía una bajista que además fue la primera mujer que tocó en Donington, en el Festival de Donington. Creo Si que sí, no conozco bien la historia, pero me suena bastante. Sí, afortunadamente estuve allí y lo vi, me fijé de que seguramente fue la primera mujer que tocó en el Festival de Donington y nadie se fijaba en la ropa que llevaba Rob Zombie, que es bastante estrafalaria, pero recuerdo leer críticas sobre que el pantalón de la bajista era muy corto y luego nadie mencionaba el pedazo de concierto que había hecho, que creo que es una bajista que toca además sin púa. Y lo cual realmente lo que hay que fijarse es en la capacidad de ejecución musical, porque lo demás Exactamente. es totalmente secundario. Si te das cuenta, Paris, esta tendencia a primero juzgar lo estético, juzgarles primero como mujer y luego como posibles buenos profesionales o buenos artistas o buenas bajistas o buenas cantantes o buenas baterías, como es tu caso, esto está extendido en la sociedad, es el filtro de género que Claro. Cualquier mujer gana unas elecciones y los titulares es mujer guapa, madre y además alcaldesa, por ejemplo. Exactamente. Sí, tenemos ese filtro de género, por eso quería preguntarte sobre los hombres. Creo que las respuestas que has dado quedan bastante claras, ¿no? Yo, en el tiempo que llevo trabajando, aportando lo que yo puedo en el mundo de la igualdad, para mí, mi experiencia es fundamental la empatía. Ponerte delante de las mujeres, nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras parejas, en el caso de que seas tío y heterosexual, las chicas con las que te mueves, y escucharle. A veces es tan simple como escucharle, ver qué es lo que tienen que decirte, porque creo que es la única vía para empezar a desmontar toda esa mentalidad que tenemos, que enseguida tenemos el filtro ese de género de te tengo que juzgar primero estéticamente y luego ya veremos si sabes componer bien un solo debajo, ¿no? Exactamente. Yo mira, yo soy trans y llevo aproximadamente 10 años tocando la batería, los últimos 4 siendo leída por la sociedad como una mujer, porque yo transicioné muy, muy tarde, transicioné a los 28 años y ahora tengo 32. Y claro, he visto en primera mano ese cambio de actitud que el mundo de la música ha tenido hacia mí, porque a mí antes se me leía como a un chico y ahora se me lee como una mujer, siendo la misma persona y tocando la batería de la misma manera, o bueno, igual he mejorado un poco con los años, ojalá, pero siendo la misma persona se me trata de formas muy distintas, muy distintas. A mí antes jamás, jamás, jamás se me había cuestionado a la hora de tocar la batería, de montar en un concierto, de lo que sea, jamás se me había cuestionado. Y a día de hoy me han pasado cosas tan absurdas como que un técnico de sonido venga a afinarme la batería. Qué ridículo. Es absolutamente ridículo. O sea, lo hizo de forma espontánea, sin que tú se lo pidieras, porque claro, yo por hecho que no ibas a saber afinarla. Claro, no que yo no supiese, sino que yo llevo una batería con una afinación muy grave, porque hago metal y no me gusta tocar una pandereta. Y el tío debió de intuir, el tío también era batería, el técnico, y no estaría la batería a su gusto, y él se vino para el escenario, cogió la llave de afinación, se sentó en la batería con todo su morro y mirándome, me dijo, oye, mira, que te voy a afinar la batería porque no suena nada bien. Vale, entiendo que le dirías, quita tu culo de ahí, ¿no? En aquel momento, a mí me pilló al principio de mi transición, yo era una persona mucho menos segura de mí misma, a día de hoy le habría soltado cualquier burrada y le habría mandado para casa, claro. Pero en aquel momento a mí me chocó tanto, porque es algo que no me había pasado jamás, o sea, jamás. Es que no me lo esperaba para nada y me quedé en blanco. Me quedé en blanco y aquel día di un concierto con una pandereta. Paris, entiendo que me estás hablando de que tú llevas más tiempo como batería que en la transición. Es decir, sí, correcto. Tú empezaste, eso es, vale. Tú empezaste a tocar batería y posteriormente iniciaste la transición. Bastantes años después, sí. Vale, con lo cual es que es una experiencia maravillosa. Yo tengo que decirte que yo tenía muchas ganas de conocerte porque a mí la gente valiente me pillan, ¿vale? Me parece que es la gente que realmente aporta y hace que el mundo dé un salto de calidad, ¿sabes? La gente que inicia algo, la gente que permite llevarse los primeros bofetones, que sale y a la palestra, que da la cara. Esta semana vi unas imágenes de la primera marcha de orgullo LGTBI en Uganda. Wow. Eran 6 personas, o sea, yo todavía wow. Tengo esa imagen en mi cabeza, la compartí en Facebook. Solo 6 personas, varios chicos caminando con un pareo con la bandera del orgullo, el orgullo gay, o sea, la bandera arcoíris, y dos chicos más encima de una camioneta, sin decorar, por supuesto. En un país donde no solo que está prohibida la homosexualidad, sino que es que es legal matar homosexuales. Y entonces estos chavales salen a la calle con una bandera y entonces te quedas. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo en mi día a día no tiene nada de heroico, esto sí. Entonces, este tipo de transiciones, este tipo de apuestas que has hecho, que lo que has, entiendo que lo que has querido hacer es dar un paso adelante y llevar a cabo tu ilusión. O sea, tú identificarte realmente con tu realidad. Y tocar la batería, o sea, no tener por qué renunciar a nada ni mantenerte en un segundo plano, ¿no? Exactamente. Vale, y me lo has puesto muy fácil la pregunta. en el entorno del metal, en la escena, ¿has sentido más rechazo o posible discriminación o desconfianza por ser trans o por ser mujer? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Yo, de cara, a mí la gente de cara nunca me ha puesto un problema, nunca me ha puesto una pega, nunca me han mirado mal, por decirlo de alguna forma, nunca he tenido un problema dentro de la escena del rock y del metal por ser trans. Ahora bien, sí que es cierto que tengo amistades y la gente pues es como es, y la gente realmente es muy cobarde y hay mucha gente que habla a las espaldas, y a mí sinceramente me la suda. Todo el mundo tiene gente que habla a sus espaldas, y cuando eres una persona que tiene cierto, ¿cómo llamarlo?, cierto foco sobre sí misma, ya sea por quién es o por lo que hace o lo que sea, pues siempre va a traer pues las envidias y las mierdas de otras personas. Yo sé que, por ejemplo, dentro del entorno baterístico en España hay mucha gente que me tiene mucho aprecio, y también hay mucha gente que me odia por ser simplemente lo que soy. Hay gente por ahí hablando del travelo ese que toca la batería, y pues oye, mira, a mí no me va a afectar, no voy a permitir que me afecte, sobre todo porque tu ignorancia no es mi problema. Es así de sencillo. Pero a nivel personal, que haya repercutido directamente en mí, no he tenido mucho problema por ser trans dentro de la música, quedándonos en el ámbito de la música. Por ser mujer, pues sí, he tenido mis cosillas, he tenido el foco de atención extra que te dan, porque al final eres una mujer tocando la batería, e independientemente de cómo toques la batería, pues como eres una mujer tocando la batería, ya llamas la atención, que eso sí. Es otra cosa mala, es otra muestra del machismo. No sé si llamarlo discriminación positiva, porque no sé si es exactamente discriminación positiva el hecho de que te presten más atención por el simple hecho de ser una mujer tocando la batería. Yo recuerdo un concierto en Portugal, en Aveiro, con Calle del Ruido, el grupo que tenía yo en Galicia, en el que llegamos allí. Era una concentración motera bastante chula que tenían allí montada, y nos pusimos a montar todo el equipo, me puse a montar la batería y demás, y a la hora de hacer la prueba de sonido, cuando empecé a hacer la prueba de sonido, de repente toda la gente que estaba por toda aquella plaza, estamos hablando de que igual había 150 personas, una cosa así, todo aquello se paralizó y todo el mundo estaba mirando hacia el escenario porque una mujer estaba haciendo una prueba de sonido con una batería. Me estás hablando del siglo XXI, ¿verdad? Correcto, correcto. O sea, es algo que no me había pasado jamás. O sea, ¿a quién le llama la atención un batería probando sonido? Es una persona con un palo golpeando toms, porque ni siquiera es que estuviese tocando, ¿no? Estaba haciendo una prueba de sonido. Y la gente estaba embobada, la gente en la terraza del bar girando las sillas y todo para mirar. Era como, en aquel momento es cuando yo realmente sentí ese cambio de percepción que la gente tenía respecto a mí. Sí, ¿sabes, Paris, lo que yo he percibido? Yo creo que es una cuestión de fobia a lo diverso. ¿Comprendes? Sí, yo siempre lo he percibido así, que realmente no es homofobia, no es transfobia. Es simplemente una fobia a todo lo que sea diverso. A todo lo que represente aparentemente una minoría que no sé cómo etiquetarlo. Y esto en realidad es un mal social que al final afecta al entorno del heavy metal, porque la gente que está en el heavy metal, los seguidores, los promotores, los músicos, son también miembros de la comunidad, de la sociedad, con lo cual están afectados por también la mentalidad machista y la educación muy conservadora, la necesidad de establecer dos categorías únicas, blanco-negro, mujer-hombre, todas esas obsesiones, ¿no? Y en realidad siempre lo he visto como a ver si compartes esta opinión o tú lo ves de otra manera. Siempre lo he visto como una tremenda incoherencia, porque la diversidad es lo que ha hecho auténtico el heavy metal. Sí, ahí está la música. Nuestra música en origen siempre ha sido una representación de la diferencia en la sociedad. Es decir, cuando Black Sabbath sacó los primeros discos, nadie sabía cómo llamarle. Cuando sacó el primer disco Venom, nadie sabía cómo llamarle. Cuando Barón Rojo empezó a pasear esas letras, esos mensajes incendiarios, la gente se identificaba, la gente de barrio, la gente que quería cambiar las cosas. Es decir, siempre hemos representado como una minoría cabreada o una minoría disconforme de la sociedad. Y dentro del propio metal, la diversidad ya es inabarcable. Es que tú te lees libros que intentan establecer, por ejemplo, ramificaciones de estilo. No, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea parte de una comunidad en la, con la que me identifico, sobre todo porque hay una gran diversidad y soy distinto a la gran masa, pero luego me molesta la diversidad dentro de mi diversidad? Es como ser negro y ser homófobo, para mí es como ser homosexual y ser racista. Me parece súper absurdo y muy contradictorio. Sí, pero es que mira, te voy a dar el peor de los ejemplos para que seas consciente hasta qué punto a veces los seres humanos podemos ser gilipollas. Existen personas transfobas. Sí. Y es así. Igual que existen homosexuales homófobos. Igual que existe gente racializada que es racista. Una cosa no quita la otra. O sea, al final, el ser trans no te quita de ser humano. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Y una de las cosas malas de ser humano es que estás muy predispuesto ya no solo a ser gilipollas, así en ámbito amplio, sino también a todas las cuestiones culturales que nos inculcan y que aprendes por sistema y porque es el mundo que te rodea. Al final, aunque seas pertenezcas a una minoría, sueles pertenecer a una minoría muy concreta que muchas veces no tiene relación con otras minorías a las que puedes o no entender o aceptar o respetar. Entonces, por eso hay tantísima gente dentro del rock y del metal que es homófoba o que es transfoba o que no respeta la diversidad de ninguna de sus formas, porque una cosa no quita la otra. Tú lo has dicho antes, dentro del metal, que somos siempre hemos sido una comunidad muy, muy, muy minoritaria y siempre hemos recibido palos por todas partes desde el punto de vista social y demás, porque hemos sido los incomprendidos, los que iban en contra del sistema y los que iban en contra de todo. Y además de eso, eso debería provocar que nosotros mismos abriésemos los ojos hacia el resto de opresiones que se ejercen. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, ya lo primero que te choca y que no debería ser como es que el metal y el heavy desde siempre ha sido una música muy machista. La gente me pregunta, París, ¿crees que hay machismo dentro del heavy, del rock y del metal? Y yo, sí, mucho, muchísimo. Igual que en cualquier otro género musical. Es que una cosa no quita la otra. Entonces, la responsabilidad es nuestra. Es el ser conscientes de quiénes somos, tener ese empuje identitario de vamos a hacer el esfuerzo de saber quiénes somos y de por qué somos lo que somos y de cómo hemos llegado a ser lo que somos, y vamos a ver de qué forma eso puede ayudarnos a ser mejores personas porque comprendemos lo que son las estructuras de poder y de opresión. Pero claro, este esfuerzo de introspección y de conocimiento y demás cuesta mucho hacerlo y hay que ponerse a ello y hay que tener ganas. ¿Y a quién le apetece dejar de ser machista así because yes? Pues no a mucha gente, porque cuesta mucho. Y pasa lo mismo con la diversidad en general, pasa lo mismo con la transfobia, pasa lo mismo con la homofobia. Hay que querer saber, querer informarse, querer comprender siempre desde ese punto de quiero respetar a las personas que me rodean porque a mí mismo, por ser heavy o por ser metalero, por lo que sea, se me ha oprimido y se me ha apartado y se me ha mirado raro como el bicho diferente. Y yo no quiero hacer eso con otras personas. Esa debería ser la forma de ser de toda la comunidad alternativa en general. Ya no solo rock, heavy, metal, que también, sino todas las demás músicas minoritarias deberían partir de esa base. Pero es una postura incómoda, porque hay que trabajárselo. Me temo que esto es una pelea de todos los ámbitos. Te lo digo porque yo estoy en contacto con grupos de hombres, grupos de mujeres del movimiento feminista. Incluso dentro del feminismo hay un discurso que a mí me parece que roza lo ridículo sobre si las mujeres transexuales son mujeres realmente. Si son feministas, para mí es como discutir si los osos polares pasan frío o si la si el sol tiene genera mucho calor, o sea, si el día llega después de la noche y si la noche es oscura, o sea, me parece que es una estupidez cuestionar si las mujeres transexuales son realmente mujeres como plantea una parte del feminismo. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues es muy fácil la respuesta. Pienso que se equivocan. No solo porque yo soy una mujer trans y sé cómo soy y sé lo que soy, sino porque es que la ciencia las rebate constantemente. Las TERF, que es como se denomina a ese sector, a ese pequeño sector de del feminismo radical, que el feminismo radical es aquel no radical de quemar contenedores, que la gente se equivoca mucho, hay que leer más sobre feminismo. El feminismo radical es aquel que va a la raíz, ataca a la raíz del sistema y del machismo. Es aquel que busca suprimir el género, las etiquetas, los roles y demás. Desde mi punto de vista, y esto ya es una opinión muy personal mía, que habrá mucha gente que puede estar de acuerdo y puede que no, no es la forma de hacer las cosas como la hace cierto sector dentro del feminismo radical, que es ese separatismo de definir quiénes son mujeres y quiénes no son mujeres. Para empezar, porque ellas mismas están usando las mismas etiquetas y las mismas roles y las mismas formas de encasillar del propio sistema que tratan de abolir. Cierto. Entonces, ¿cómo puedes atacar a alguien con la herramienta que estás tratando de eliminar del sistema? No es coherente, para nada. Pero bueno, aparte de eso, tú generalmente, cuando hablas con una de esas personas, te das cuenta de hasta qué punto esa persona no tiene interés a la hora de informarse, de aprender, de comprender. Sí. No quiere respetar. Ahí lo que hay es odio, odio irracional hacia lo que las mujeres trans somos, porque ellas lo que ven es una amenaza. Tú en el momento en el que te pones a estudiar sobre transexualidad, en el momento en el que sabes en qué punto está la ciencia y la biología respecto a la transexualidad, que la respaldan completa y absolutamente. O sea, la transexualidad no es un invento humano, como dicen muchas, o no es una enfermedad. La transexualidad está muy presente en la naturaleza. Se ha visto y se ha documentado en más de 100 y de 200 especies de animales. O sea, es que es incoherente rechazar la transexualidad en el ser humano. Es una cuestión pura y absolutamente social. Entonces, a estas mujeres yo que les diría que se tranquilicen, que sean más coherentes con su propia existencia y que se responsabilicen de sus propios actos, porque al final las mujeres trans, independientemente de a qué edad transicionemos y demás, sufrimos opresiones y sufrimos muchas de las opresiones que sienten las mujeres cis desde el nacimiento y sufrimos opresiones a mayores, porque la transmisoginia está ahí. Y las mujeres trans a las que matan por el simple hecho de ser trans están ahí, y son muchas. Y si nos vamos a hacer números en Latinoamérica, que es donde más o menos se contabilizan, que se matan varias todos los días. Y en África ni siquiera hay, o sea, ni siquiera hay constancia, porque en la mayoría de los países de África ni siquiera se contempla la posibilidad de la existencia de personas trans. Cierto. Es que es una locura, y no tenemos que irnos tan lejos, que aquí en Europa hay varios países donde la situación es bastante jodida. Yo sé que no puedo poner un pie en Rusia, por ejemplo. En Rusia están matando homosexuales ahora mismo. Están matando homosexuales. Sí. No quiero saber lo que puedan hacer con mujeres trans, por ejemplo. O sea, es que la gente aquí en Europa, y concretamente en España, que no estamos tan mal, porque no estamos tan mal, en Inglaterra, en estos países occidentales de Europa, la situación para las personas trans y para las personas LGTBIQ+, en general, no es tan terrible como en el resto del mundo, y vivimos en una burbuja. A mí nadie me ha dado una paliza por ser trans caminando por España. También es cierto que a mí la gente por la calle no me lee como trans. Conozco amistades a las que sí les han agredido en la calle en España y en países de primer mundo, de primera línea europea. O sea, no estamos tan mal, pero eso no quiere decir que estemos bien. Y la cosa es que vivimos en una burbuja. O sea, la gente dice que las personas homosexuales en España ya viven como personas normales, como si no lo fueran, ¿sabes? Y es porque vivimos en una burbuja. O sea, la gente no es consciente de lo que dice, la gente no es consciente de hasta qué punto las personas de la diversidad en general, somos oprimidas en nuestro día a día, en nuestro día a día. Y no solo por el sistema, sino por la gente con la que te encuentras nada más salir de la puerta de tu casa, o tus propios vecinos muchas veces, o tu propia familia. Yo conozco gente trans a la que han echado de casa, sí, en España. Hay muchas formas de ir cambiando todo esto. Una de ellas es lo que estamos haciendo, que es mencionarlo, ponerle nombre, hablar. Yo tengo que confesarte que yo soy cisexual, Fari. ¿Mm? No sé si tienes algún problema con eso. ¿Por qué debería tener algún problema con que seas cisexual? No, es una broma. Es cierto que soy cisexual. Lo que ahora, ¿qué te parece si lo explicamos o dejamos que la audiencia se busque la vida para intentar descubrir lo que significa? No, mira, como yo soy muy de explicar las cosas y a la gente le gusta mucho cómo explico, lo voy a hacer sencillo. Porque además, en función de dónde busques, puedes encontrar información buena, información verídica o información que no lo es. Entonces yo voy a dejar aquí la definición más básica que hay de persona cisexual. Persona cisexual es aquella que no es trans. Es así de sencillo. Vale. O sea que esa es mi definición ahora mismo. Sí, sí, eres una persona que no es trans. Que no soy trans. Sin notaciones negativas, sin dobles lecturas, sin nada. O sea, es una forma de definir lo otro, lo contrario a... Es decir, ahora mismo no me acuerdo exactamente de las raíces etimológicas de la palabra trans, pero era algo así como al otro lado de, y cis es en este mismo lado. Es sobre todo un término para evitar hablar de personas trans y personas normales. Ahí está, por eso te lo he dicho, ¿sabes? Por eso he puesto el dedo en la llaga, porque una de las formas de naturalizar o normalizar la cuestión de la diversidad en las identidades sexuales, porque al final la transexualidad es una forma de diversidad. Yo lo veo así, igual que hay mil matices de color de piel. Mi pareja, que por cierto es un hombre, ya ves que estamos en un entorno seguro. Mi pareja es un hombre y además es emigrante, y su color de piel es indefinible. O sea, bromeamos con el hecho de que es negro, no es negro, es mulato, ese concepto en su país no existe, es tostadito al final, ¿no? Nos reímos mucho con ese tema. Al final, el tema de la transexualidad es otra forma de la diversidad humana, que afortunadamente tenemos que ser diversos. Entonces, claro, yo sé que una forma de naturalizar la diversidad, en este caso la transexualidad, es poniéndole nombre a lo que supuestamente ya es normal, entre comillas. Entonces, lo curioso es que la palabra cisexual, si identificando algo que está mucho más extendido, no se utiliza. Entonces, claro, para mí, si yo no sé que yo soy cisexual, para mí es más fácil etiquetarte a ti y decir, uy, qué tía más rara, fíjate qué tía más extraña, ¿no? Tú eres lo otro, tú eres lo diferente, tú eres lo que se sale de la norma. Claro, claro, tienes toda la razón, pero al final la gente no conoce las etiquetas porque la gente no conoce la diversidad. Al final, esto, el problema es el mismo problema de base que para todo, la educación, la falta de educación, el hecho de que la transexualidad, al igual que otras muchas cosas, no esté en los colegios. ¿Por qué hay niñas y niños y niñas trans en los colegios y en los colegios no se está tratando este tema? Uy, porque da mucho miedo, y además porque piensan que es meterse en un berenjenal que no saben explicar. O sea, hay una falta de formación previa. Entonces, prefiero no meterme en esto, porque cuando los niños, las niñas, los padres, las madres empiecen a preguntar, yo no sé qué responder. Exactamente. Pero entonces, tenemos herramientas para poder explicar esto. Hay personas que pueden explicar esto. Aquí entonces el problema estará en otro lado. Está en si se quiere que esto se enseñe o no. Y aquí es donde entramos ya en esta guerra política religiosa de si las familias pueden o deben decidir lo que se enseña en los colegios a sus hijos y hasta dónde alcanza la responsabilidad moral de la educación de los niños, y todo este debate que yo personalmente lo tengo bastante claro, pero que bueno, ahí cada uno debe de buscar cuál es su postura al respecto de si yo tengo un hijo, en qué bases quiero que se eduque a ese hijo. Porque, por ponerte un ejemplo, hay gente por ahí diciendo que a los hijos no se les puede enseñar la diversidad en el colegio porque va en contra de sus convicciones morales y religiosas. Entonces me pregunto yo, si no puedo enseñarle esta realidad, porque es una realidad, que tú no quieras verla no va a hacer que desaparezca. Si no quieres que le enseñe esta realidad a tu hijo porque tus creencias religiosas y morales van por otro lado, ¿También vas a venir a decirme, a prohibirme que le hable de evolución, por poner un ejemplo? Sí. Porque tus convicciones religiosas y morales dicen que a nosotras nos sacaron de una costilla. ¿Tenemos que enseñar eso en los colegios, en historia, en biología? ¿O cómo funciona esto? Entonces, por eso yo ahí no veo debate posible. Porque, para empezar, la moralidad y la religión es algo que debería estar total y absolutamente desvinculado de la enseñanza, más allá de que se pueda enseñar la historia de las religiones, de las religiones, no de una en concreto. Pero vamos, ahí hay un debate para ahora. Hay un debate tremendo. Paris, volviendo a tu actividad musical, One Second Faith, ¿qué es esto? Esta es una banda en la que hacemos mucho ruido. Para mí me parece un ruido maravilloso. Sí, la verdad es que la gente está bastante contenta. Yo en Madrid llevo un año y dos meses ya y me vine aquí porque, bueno, Galicia ya empezaba a sentirse un poquito pequeña y necesitaba estirar las alas. Así que dije, me voy para la Capi y a ver lo que sucede en la Capi. Y One Second Faith fue el primer grupo con el que probé. Es un grupo de groove metal o death metal melódico. Que llevaban un añito y medio más o menos parados por falta de batería, y fue el primer grupo con el que probé y ya me quedé ahí. Ya no probé con ningún otro grupo porque no me hizo falta. Es un grupo con una caña y una contundencia interesantes, sí. Con un nivel de técnica que se escapaba a mi alcance al principio. Las horas que tuve que meterle a este proyecto cuando empecé con ellos fue alucinante. Nunca me había pillado tales dolores de espalda con la batería, porque era algo que estaba totalmente fuera de mi alcance. Y a día de hoy es mi banda, es la banda con la que llevo dando conciertos más de medio año. Estamos ahora centrados un poquito en generar material nuevo para el que va a ser nuestro álbum el año que viene. El primer disco, tenemos un EP de 5 temas en todas las plataformas y tal, que podéis escuchar por ahí para haceros una idea. Y es eso, estamos centrados en generar material nuevo ya con la formación nueva, que desde lo que grabaron hasta lo que hay ahora, ahí somos una batería y un bajista nuevo. Y la verdad es que me gusta mucho la perspectiva de futuro que tenemos con esta banda. Me gusta mucho porque tenemos un sonido que a mí personalmente me encanta, disfruto como una enana tocando. Hace poco un fotógrafo de aquí de Madrid, que es colega mío, vino a vernos tocar por primera vez, y es un tío que conocía la banda de mucho antes de que yo entrase en ella. Y me dijo que la banda había ganado muchísimo conmigo y que le pareció espectacular verme tocar, porque yo particularmente soy una de esas personas que cuando están tocando no pueden parar el culo quieto y estoy bailando mientras toco la batería. Disfruto muchísimo, muchísimo. Si alguien se acerca a YouTube, puede ver vídeos tuyos en ensayos y también alguna toma en directo e incluso escuchar estos temas que tiene tu banda. El nombre me ha encantado. Estamos hablando de una cultura musical de casi ya 50 años y sin embargo todavía hay bandas que encuentran la clave para ponerse un nombre que sea atractivo. One Second. Mira que es difícil eso, ¿eh? Sí, mira por eso es complicado. Son 50 años, son millones de bandas. Y ¿tú sabes de dónde viene esta idea del nombre de Un Segundo de Fe? Sé que juega un poco con una ambigüedad, porque la traducción puede ser más o menos Un Segundo de Fe o puede ser también Una Segunda Fe. Más o menos, o sea, en plan del enfoque, no tengo del todo claro las raíces porque yo no estuve en la creación del grupo, claro. Pero es algo que tiene mucha relación con nuestro cantante, con Rod, y con sus letras y las cosas en las que anda pensando cuando canta, que es un tío bastante hermético, quieras que no. Le cuesta bastante el abrirse y el hacer que el resto de la gente comprenda realmente qué es lo que quiere decir con las letras, lo cual también tiene el sentido este de la subjetividad y del qué es lo que te aportan a ti las letras por tu propia experiencia vital, por el camino que has recorrido hasta llegar aquí. Y eso a mí es algo que me encanta de la música y que es muy habitual en el metal, y yo lo aprecio muchísimo. Mi banda favorita es Tool, y las letras de Tool son absolutamente interpretables. ¿Quién sabe lo que estaría pensando James Maynard Keenan cuando se puso a escribir Jan Bai. ¿Quién sabe? Pero yo sé lo que esa canción me dice a mí. Sí. No sé lo que te dirá a ti, pero a mí me dice unas cosas. Y me encanta eso de la música. Es una de las cosas que más me gusta de este arte. Tú has definido el sonido de One Second Faith como metal, dijiste, bueno, en la onda de In Flames. Más o menos, sí. Sí, vale. Death metal melódico, aunque yo haciendo una escucha de los temas veo bastante metalcore también. No sé si también, sí. Sí, sí, es que al final es lo que decías al principio, el tema de los géneros se ha vuelto algo tan complejo. Sí, es imposible ya. Que realmente etiquetar a una banda con un solo género de metal es mojarse mucho, mojarse muchísimo. Y yo además me he dado cuenta en los años que llevo haciendo música y tal, me cuesta mucho menos etiquetar a otras bandas que etiquetar a mis propias bandas. Sí. No porque yo crea que yo estoy innovando ni nada por el estilo, sino porque realmente la autopercepción de lo que se está haciendo es mucho más compleja que la percepción que puede tener una persona desde fuera. Sí, y Paris, ¿en qué músico estás fijado? ¿Quiénes son tus baterías de referencia? Uy, ahora mismo mi top 3 de baterías, y esto a la gente le va a doler porque yo lo siento, pero los clásicos baterías están ahí y estarán siempre y son enormes y por supuesto son referentes para todo el mundo, como Mark Portnoy y mucha más gente, pero mi top 3 de baterías es bastante joven. De hecho, uno de ellos no sé, otro es mayor que yo, pero mi batería favorito es mucho más joven que yo. A ver, descúbrenos. Qué extraño eso, ¿eh? Para empezar, es mi top 3, ¿vale? Mi top 3 empieza por Ari Kim Prota, que es el batería de Night Verses, y Fever 333. Son unas bandas alternativas muy cañeras. Es un batería que es como ver a una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad tocando la batería, pero bien. Un pulpo, vamos. Un pulpo. Es rapidísimo, con una pegada increíble, con una capacidad para generar melodía con la batería increíble. Para mí, a mí es el batería que más cerca considero que está de ser un hombre orquesta. Uh-huh. Porque es una locura. Tiene su canal de YouTube lleno de vídeos de él haciendo experimentos con la batería. Es un alucine ver a este tío. Y por supuesto, recomiendo muchísimo su banda Night Verses porque es increíble. Me flipan, sobre todo el último trabajo que hicieron, que es un trabajo instrumental, no tienen vocalista. Y es un trío de morirse. Es que no sé, es ponerse de ese disco y dejarse volar. Dejarse uh-huh. volar. Es un disco para salir a correr y a pegar saltos por el monte. Vale, tu top 3, ese era el primero. Este es el número 3, por decirlo de alguna manera. Aunque no me gusta mucho esto de poner a unos por encima de otros, pero bueno. Luego está Danny Carey, el batería de Tool, que ese tío simplemente me parece que hace magia y creo que él solo es el 50% de la banda de Tool. Uh-huh. Y es el dueño de las polirritmias y de estas músicas que tú la estás escuchando y de lo que te entran ganas es de analizar. De decir qué narices estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Sí, para verlo a cámara lenta, ¿no? Para entender. Exacto. Si puedes descifrar ese enigma de por qué toca así. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, de Tool no creo que haga falta hablar. Si alguien. Quienes no conozcan Tool, simplemente informaros, porque no sabéis lo que os estáis perdiendo. Sí, desde luego. Uh-huh. Y luego mi favorito es un noruego que se llama Bart Kolstad y que es el batería actual de Leprous. Vale. Y este tío, este chaval, es que es indescriptible. La calidad que tiene, su forma de tocar la batería, su expresión corporal, las líneas de batería que crea. Ahora mismo, y es un chaval, tiene no sé si tiene 24 años o una cosa. Sí, es una banda muy joven, ¿eh? El primer disco de Leprous, creo que tenían, alguno era menor de edad cuando lo grabaron. Madre mía, es que estamos hablando de gente que nació con las baquetas y con las guitarras debajo del brazo. Qué envidia. Es que de Bart Kolstad lo que puedo decir es que siento una envidia absoluta, absoluta, porque admiro todo en él, todo. Su forma de tocar, su técnica, su expresión a la hora de tocar, su forma de sentir, su forma de transmitir. Es que me alucina con absolutamente todo. Me dan ganas de montarle un club de fans, en serio. Y Leprous, por supuesto, es una bandaza que está ahora rompiéndolo bastante. Estuvieron este año aquí en el Download, que por cierto, este año en el Download en Madrid tuve a los tres baterías. ¿Ah, sí? Y pude verlos a los tres, claro. Estaba Tool, estaban Fever 333 y estaba Leprous. He tenido mi top 3 de baterías en el mismo festival y he sido absolutamente feliz. Creo que te tienes que considerar afortunada porque eso es prácticamente imposible para alguien aficionado al metal que haya conseguido reunir a sus preferidos, ¿eh? En un solo concierto. Súper complicado. Yo no te voy a aburrir con mis baterías preferidos, pero yo adoro a Jim Hoglan, que no es de tu quinta, ¿vale? Yo tengo cierta edad, ¿vale? Y este batería a mí me ha alucinado siempre y toca en muchos de mis discos preferidos. Supongo que sabes de quién hablo. No estoy segura ahora mismo. Y bueno, es el de... Ha tocado en Testament... Y sobre todo en Dark Angel, dos bandas de thrash metal de toda la vida. Y bueno, búscalo, ¿vale? Se escribe Gene Hoglan. Bueno, es un monstruo. Lo que pasa es que es de la vieja escuela, ¿vale? Del estilo del Lombardo, de músicos estos de thrash metal, de tocar muy rápido y muy técnico. Bueno, pero. Paris, para ir acabando, si te parece, porque anda, que no nos. Ayer cuando estábamos hablando de la entrevista. Te pregunté cuánto tiempo dispones, porque yo me gusta mucho preguntar y estoy disfrutando de la entrevista también. Te quería hablar de un músico, bueno, música, es mujer, que se llama Danica Roem. ¿Te suena? Danica Roem, me quiere sonar. Vale, pues que se ha hecho más o menos famosa porque ella fundó una banda que se llama Cab Ride Home. Y en 2017 fue la primera mujer transexual que además de ser música, o sea, además de tocar en un... Sí, estoy buscándola ahora mismo. Sí. Vale, porque... Es guitarrista y cantante de un grupo de thrash, que fue la primera, a ver si me acuerdo de cómo era la historia, en un estado de Estados Unidos, la primera, ¿cómo se le llama esto? ¿Senadora? No. Bueno, sí, ellos tienen otro sistema electoral, pero fue elegida para un cargo público en el estado de Michigan. Sí. Sí que conozco la historia. Además, uno de los estados conservadores de Estados Unidos, en 2017, ¿vale? Y esto, pues, ella, digamos que ha sido una referente porque para el, digamos, la comunidad trans le ha abierto los ojos a la existencia de los músicos trans. En el heavy metal, ¿vale? Y para los músicos de heavy metal y los seguidores de heavy metal, puede decir, coño, que existe la transexualidad. Y además ha obtenido un cargo público, ¿sabes? Que tocó diferentes facetas de la sociedad que me pareció súper interesante, por eso te la nombraba. Sí, conozco su historia y hay por ahí un par de personas más que yo las tengo como referentes, pero que los nombres a mí se me van de la cabeza con una facilidad de la hostia. Una es la cantante de Against Me, que es una banda mítica también americana, y la otra, que no me acuerdo de su nombre, que también es una guitarra cantante de una banda, no sé si era de thrash también. Esas tres chicas son tres de las pocas mujeres trans que han tenido algo de reconocimiento dentro de la música metal a nivel más o menos global. Quizás esta que me nombras tú no ha tenido tanta repercusión porque su banda no es tan conocida. Las otras dos han tenido bastante repercusión. Este para mí es un problema bastante grande y es en lo que estoy centrando mi activismo personal, que es en la falta de referentes. Cuando somos unos críos, siempre tendemos a encontrarnos nuestros referentes. Hablábamos hasta hace un momento de los baterías y tal, de qué baterías te han inspirado, qué tal. Esto para los hombres no suele ser un problema en absoluto. Los hombres tienen todos los referentes que pueden necesitar. Cuando eres una mujer y buscas referentes femeninos, los hay, pero son mucho menores, muchísimo, o sea, infinitamente menores. Tú hablas con mujeres dentro del rock y del metal y te van a decir siempre los mismos referentes porque es que tampoco tienen una gran variedad donde verse inspiradas y verse reflejadas. Y esto se va todavía más al absurdo cuando eres una persona trans. la chavalada trans que hay por ahí, hasta hace unos años, las únicas referencias de personas trans que podían ver en los medios, en la tele y demás, era o prostitución, sí, o vedettes en programas de variedades. Sí, y el mensaje que se lanzaba con eso era ese, el de, si tú eres trans, solo vas a llegar a esto. No tienes posibilidad de llegar a nada más. No solo a ti, Paris, perdona que te interrumpa, no solo a ti, sino a tu entorno. Claro. Entorno, entonces tú de repente le cuentas a tu familia que vas a iniciar la transición y se imagina que dentro de 4 años te vas a dedicar al mundo del espectáculo o que vas a ser gogo o que vas a salir en vídeos de reggaetón. O sea, se les ocurre lo peor porque son los únicos referentes que tienen. Exactamente, exactamente. Entonces yo lo que trato de hacer yo conmigo misma es demostrarle a la gente y demostrarle al mundo y estar ahí y visibilizarme para que vean que el ser trans no es en absoluto incompatible con nada, que puedes perseguir tus sueños, que puedes perseguir tus anhelos e incluso conseguirlos siendo trans, que no te lo va a impedir. Igual tienes que esforzarte más, igual tienes que luchar más porque el mundo es como es y sobre todo si eres una mujer trans por el tema de que eres una mujer y las mujeres tienen que pelear el doble para conseguir lo mismo. Entonces, pero es eso, por lo menos que empiece a haber gente trans visible que lleve vidas dignas de ser, ¿cuál es la palabra? Conocidas. Conocidas, sí, pero en plan populares, referentes positivos. O sea, necesitamos referentes positivos y o precedentes positivos, como decía también una chica a la que conozco. Y creo que es algo muy importante que ahora mismo empieza a verlo y las personas trans empezamos a tener muy buenos referentes en medios, en series, en algunas películas, aunque mucho se esté haciendo no todo lo bien que se debería. Uh-huh. Ese es otro debate, la forma de representación de personas trans en la gran pantalla y en las pequeñas pantallas y demás. Pero bueno, al menos está empezando a verse, está empezando a normalizarse y empieza a ver personas trans conocidas que no solo son conocidas por el ser trans, sino también por lograr alcanzar el éxito personal, la realización personal, etcétera. Y esto es muy grande. Y estar viviendo este cambio y estar participando en este cambio, para mí es un honor y una cosa que me hace sentirme enorme y muy agradecida. Porque al final, yo, si me dieran la oportunidad de volver a nacer, elegiría volver a nacer como he nacido. Elegiría volver a nacer siendo trans, porque lo que a mí me ha dado el ser trans, la experiencia vital que representa para mí y el aprendizaje que representa para mí, no lo quiero, o sea, no quiero deshacerme de él para nada, pero para nada. Sí, al final te aporta valor a tu vida, a tu experiencia vital, y es un aprendizaje que, aunque supongo que habrá costado... porque me siento identificado también algunas cosas, habrá costado momentos de soledad, lágrimas, también mucha rabia, pero luego la valoración es totalmente positiva porque lo que somos ahora es una construcción que se ha ido forjando a lo largo de superar retos, desafíos, rechazos, discriminación. Esa experiencia solo la tienen las personas que hemos tenido que superar dificultades, y coincido totalmente contigo, Paris, que esto realmente enriquece la vida. Sí, absolutamente. Te agradezco mucho que hayas querido participar de este Rock entre Amigos. Tu nombre es Paris Lágrima, con K. Lágrima con K y griega, sí. Digo, por si alguien quiere localizarte por las redes sociales, que me consta que estás en Facebook, no sé si estás tengo en algún... Facebook, estoy en Instagram, tengo un blog también que podéis echarle un ojo por si os interesa, con temática mía sobre mi transexualidad, sobre mis opiniones sobre algunas cosas. Si me buscáis como Paris Lágrima con K e Y, aparecerá todo lo mío que haya por ahí. Pero podéis buscarme en Instagram y en Facebook sobre todo, sí. Estupendo. Paris, ha sido un placer, de verdad. Espero... nada más que no se paran 3.000, 4.000 kilómetros, creo. Nada. En Canarias, no es nada. Pero si hago una visita a Madrid, te voy a dar un toque. Porque me gustaría darte un abrazo y compartir una cerveza. Pues me encantará. Y muchísimas gracias a ti por invitarme al programa y por, sobre todo, por apoyar todo esto que no tanta gente apoya, las mujeres dentro de la música rock, del metal, y sobre todo a la diversidad, independientemente de su género y demás, porque no está tan bien como debería estar la diversidad ahora mismo. Bueno, cada una está haciendo lo que puede. En Rock Entre Amigos siempre hemos tenido claro la libertad total y el respeto absolutamente a cualquier manifestación. Por eso estoy yo aquí, por eso estoy colaborando con Quique Moya, que es quien realmente ha iniciado esta aventura del programa de radio. Y al final nos juntamos todos los locos y nos lo pasamos súper bien. Esa es la idea. Pari, muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros. Pain and fear was reflected to my eyes. Tenemos una entrevista, en este caso vamos a formar un trío metálico reivindicativo cañero, porque voy a hablar al mismo tiempo con dos mujeres que están muy metidas en esto de la reivindicación feminista y queer, ya iremos desgranando estos términos, en el mundo del metal. Básicamente, una serie de iniciativas en las que colaboran para patear culos machistas. Básicamente se consiste en eso, pero ellas lo van a explicar de una forma mucho más educada que yo, porque seguramente son de colegios públicos o colegios privados. Yo fui a un colegio público. Tenemos a Aisea. Hola, Aisea. Hola, hola. Y tenemos a Tania. Hola, buenas. Bien, ellas están implicadas en un proyecto que se llama Sycamore Network, ¿correcto? Correcto. Sí. Bien, y en otro proyecto relacionado, que básicamente lo que tengo entendido es que es una página web llamada Queens of Steel. Sí, bueno, esto es... estoy metida yo, nosotras dos solo, es mi webzine desde hace ya 15 años casi. 15 años. Sí. Bien. En la entrevista con Xenia Senserich del octavo día también hablamos un poquito de Queens of Steel, pero es ideal tenerte a ti ahora para que nos puedas contar en qué consiste. Pues Queens of Steel nació con la idea, bueno, yo tenía 13 años más o menos y realmente como que no sabía muy bien qué era el feminismo, pero estaba muy cansada de cada vez que leía una reseña de algún grupo con mujeres, de leer pues referencias a su aspecto físico, a la ropa, y me daba un poco de rabia no poder encontrar pues entrevistas donde la gente preguntara por eso, reseñas donde se centraran solo en su música. Y entonces empecé con ganas de dar visibilidad a grupos con mujeres y pues eso, valorando su música únicamente. Entonces eso ha ido evolucionando con los años y también, bueno, hablamos de toda la música que nos gusta, de igual que sean, ¿no?, grupos de hombres, mujeres, pero sí que centrándonos en dar visibilidad pues a las mujeres, a grupos con un mensaje social, político, con el que más o menos estamos de acuerdo. Y luego en todas las entrevistas también, aparte de hacer artículos de opinión, pues hacer preguntas sociales sobre temas de género y demás. Bien, ese es el caso tuyo de Tania. Sí. Tú colaboras también en Sycamore y Aisea diseña, es el diseño de los fanzines de Sycamore, ¿no, Aisea? Sí, exacto. Bueno, es que solo hay un número, así que no sé. Sí. Pero sí, lo hice yo y, bueno, a ver, también colaboré en el proceso editorial, porque digamos que, o sea, este fanzine surge de una cosa muy colaborativa. O sea, la idea ni siquiera fue nuestra, es de unas amigas de Alemania, una chica de Berlín, que ella quería hacer, tenía muy claro que quería hacer un fanzine de tema de género y de tema queer y feminista asociado al heavy metal, que era lo que le gustaba. Y también tenía otra amiga que lo que quería más que un fanzine era hacer una especie de red, o sea, que la gente se pudiera conectar. Y al final aunaron un poco la idea y ahí es cuando se pusieron en contacto con gente. Y ellas conocían a Tania, o sea, hasta al final era como, bueno, pues como una red de gente que se va conociendo. Yo ellas no las conocía, pero conocía a Tania. Entonces, esto surge un poco de un esfuerzo muy colaborativo y de decisiones en común. Entonces, sí, o sea, yo... Sí, te iba a decir que es un rasgo precisamente del feminismo. Sí, sí. La cuestión del carácter asambleario y colaborativo, de suprimir según tengo entendido, ¿vale? Yo me considero como un novato del feminismo, digamos así. Quiero ser feminista, pero aún tengo mucho que aprender, básicamente. Bueno, nosotras también, todos, sí. O sea, esto es un no acabar. Además, hay un solo feminismo, hay varios, luego, bueno, es un lío todo esto. Sí, es bastante complicado. A mí, yo encuentro un paralelismo entre intentar explicar ahora todos los subgéneros del metal e intentar explicar todas las ramificaciones del feminismo. Y me pierdo igualmente intentando explicarlo. Sí, incluso hay... Que hay a veces como un poco de presión porque dices, bueno, eres feminista, pues como feminismo, y te hacen, o sea, la gente te hace como preguntas muy concretas de, venga, explica el feminismo, y es como, bueno, al final yo te puedo dar mi opinión o lo que yo pienso o las cosas que no tengo claras, pero no, tampoco puedes actuar al final como representante de nada, ¿no? Que esto nos pasa un poco también. Sí. Y es como, bueno, pues es que ni lo tenemos todo claro ni estamos todas de acuerdo, y eso es sano. Entonces, bueno, de hecho también quería recalcar que en esta entrevista de los temas que hablemos, o sea, al final te estaremos dando las opiniones o la visión de Aisea y de Tania, sí, que no podemos actuar en representación de Sycamore, o sea, sí, pero no. Y que probablemente alguna de las colaboradoras igual no está de acuerdo con algo que decimos. O sea, sí. Pero es bonito, eso es bonito también. Sí, por supuesto, estás en un medio que se llama Rock Entre Amigos, en el que no recuerdo un programa en el que nos hayamos puesto de acuerdo en algo. Claro, exacto. Claro, para nosotros disentir es lo normal. Exacto. Pero luego hay los básicos también, ¿eh? O sea, sí. Pero bueno, hay unas líneas rojas, pero... Y el nombre de Sycamore, ¿de qué viene? Es una composición de varios nombres, es una palabra que existe. Sí, bueno, lo explica Tania, que creo que se acuerda un poco. Ostras, pues no me acuerdo mucho, pero sí que Sycamore es un árbol y pues no me acuerdo mucho del simbolismo que... Es que llegamos a esto con el nombre puesto, digamos, o sea, no... Creo que se habló, pero es más la idea de una de las editoras alemanas, de las que pusieron todo esto en marcha. Y bueno, yo creo que viene un poco de que eso es, o sea, al final es un tipo de árbol y hay muchas ramificaciones. Sí, como simbolizando un poco la diversidad. Bueno, y ahí tiene raíces, que al final es un poco, bueno, este sentido de radical, ¿no? De ir a la raíz, pues también está ahí. Pero luego al final es que sonaba bien y se me decían Twin Peaks y mola mucho Twin Peaks. O sea, a ver, que tampoco nos volvamos locas. Vale, queda claro. La cuestión de la raíz ha salido prácticamente en todas las entrevistas que hemos estado haciendo para este programa. Bien. Me parece súper importante explicar que radical viene de raíz, lo cual quiere decir ir al origen de los conceptos y de las ideas. Radical, al contrario de lo que intentan muchos medios de comunicación, muy muy interesados, en relacionarlo con extremismo, no tienen que ver. Es cierto que hay manifestaciones en el mundo, en la cultura, en ideas políticas y musicales, artísticas, de todo, en la que la radicalidad y el extremismo van de la mano, pero en realidad son conceptos distintos y veo que ustedes lo comparten esto. Sí, lo tenemos claro. O sea, si nos definimos como feministas radicales, por ejemplo, tiene este sentido de ir al origen y escarbar y sacar ahí, porque además estamos hablando de unos problemas que son estructurales. Entonces exigen ir al origen de todo y bueno, también pega un poco con la actitud de todo del metal y tal, ¿no? Que no es muy de medias tintas, o sea, que hasta el fondo y a tope. Una contradicción del mundo del metal, a mi entender, me gustaría saber lo que piensan ustedes, es rechazar manifestaciones de diversidad sexual o de diversidad de identidad sexual o afectiva sexual, cualquier tipo de diversidad, cuando que el heavy metal es una transgresión total. O sea, nosotros somos una rara avis, llevamos 50 años siendo un fenómeno extraño dentro de lo que es la industria musical, de lo que es la cultura, y cuando surgió el heavy metal era una cosa extraña que nadie sabía cómo llamarla. Entonces, si el propio heavy metal se define por ser diferente, por ser diverso, que nos extrañemos de que haya una batería transexual, como en el caso de Paris, o que haya un grupo integrado totalmente por mujeres, o que haya gays y lesbianas en el mundo del metal, a mí me parece absurdo que esto no nos impacte o nos cause rechazo. Sí, es bastante absurdo. Luego, además, que el heavy metal yo creo que es uno de los géneros más autorreferenciales que hay. O sea, hay mil himnos de orgullo de heavy metal, sí. ¿Sabes? Que al final también dices, no sé si qué sentido tiene, pero bueno. Y que luego también es un estilo prácticamente que canta pues a la libertad en todos los sentidos. Y también es muy sexual, pero parece que sí, libertad sí, si eres un hombre heterosexual. Y blanco. Sí, claro. Sí, hay una contradicción, sin duda, porque las herramientas las tiene como para, o sea, como para adaptarse, digamos. Es una cerrazón que no sé. Sí. Y tengo entendido que el Sycamore tiene vocación internacional. Es decir, has nombrado que el origen no fue en España, pero nos hemos sumado al carro, nos hemos subido. Es un movimiento que tiene origen en Alemania. El fanzine se edita en inglés. Y esta vocación internacional, entiendo que lo que busca es tener un alcance lo mayor posible. Sí, bueno, más que el alcance también porque se planteó como una red de contacto y de apoyo, que es muy importante esto de las redes de apoyo. O sea, tú puedes, una persona puede contactarnos no solo porque quiera participar o porque quiera comprar un fanzine. O sea, digamos que el fanzine al final es como la forma física o material que toma una iniciativa más global en el sentido de, bueno, pues si, yo qué sé, eres una chica y te ha pasado algo, o te sentías en el, o sea, te gusta mucho el metal, pero te sientes un poco desplazada, desplazado, no sé ya cómo decirlo, pero, o sea, quieres, o sea, que es un poco, bueno, pues ahí hay colectivos que te van a responder o que te permiten participar, ¿no? O buscar gente y tal. Entonces, yo creo que lo de que esté en inglés y que sea esa vocación internacional que dices va un poco más por ahí que por el hecho de que el fanzine se pueda vender, que también. Sí, es como el simbolizar también un poco el no tener barreras. Sí, de estar disponible, de tener. Sí, como... exacto, es un estar disponibles. Bien, y la hemos estado comentando de forma así por encima. Que existe un fanzine, que antes dijiste que se había editado un número, tengo entendido que va a haber un segundo número pronto o en breve o que está desarrollándose. Y ¿qué otras acciones realiza Sycamore? Es decir, ¿están en internet, publican, se manifiestan, por ejemplo, tratan de aparecer en medios de prensa, relacionarse con promociones de conciertos? ¿Qué otras actividades hacen? Pues mira, no te vamos a mentir, va muy lento porque, digamos, no es la actividad principal de ninguna de nosotras. O sea, claro, esto... O sea, aquí cada una tiene su trabajo y encima estamos en diferentes países y es difícil coordinarlo. Sí. Estamos online, sí. O sea, hay un email, hay un Facebook, hay un Instagram y cualquiera que contacte se le va a responder. Y el segundo número está en proceso y en algún momento saldrá, pero claro, no te puedo dar ninguna fecha porque ya te digo, es como ir encajándolo todo y cuando una puede la otra no y no sé, muchos altibajos. Y claro que, bueno, aparte del número 2 sí que pues tenemos planes que no sabemos si algún día se realizarán, que es pues no sé, a lo mejor algún día organizar un concierto, algo así. Pero bueno, de momento, como todo esto es difícil de coordinarlo, sobre todo por eso, porque estamos en diferentes países, pues sí, estamos activas en redes sociales y ahí pues intentamos seguir, pues, dar visibilidad a bandas, artículos de revistas, otros fanzines, etcétera, pues que comparten los mismos valores. Intentamos hacer eso, por lo menos. Por entrar ya en el fanzine, para que la gente que nos pueda estar escuchando entienda en qué consiste, para empezar, que es un sabor totalmente añejo de fanzine de toda la vida, hecho impreso en papel, ¿verdad? Con papel reciclado, blanco y negro, portada muy austera, en color morado, que este color también es intencionado, ¿a que sí? Bueno, es rojizo, ¿no? Rojizo, o sea... sí. Sí, sí, la idea era ir cambiando de color en cada número, ¿eh? O sea, no hacerlo siempre igual, o sea, que siempre fuera igual, como liso, digamos, o sea, como a mí, eso, muy austera, no, como sí. Bien has dicho, con el sello, porque el logo que ves en la portada es un sello. Sí. Entonces, la idea era con diferentes números mantener la misma estética, pero al final es importante, ¿no? Tener también como una visión estética y consistente. Entonces era que fuera pues del mismo aspecto y sí, la cartulina de la portada que fuera cambiando de color con los números y siempre pues con el sello. El segundo creo que iba a ser verde, pero si es que algún día lo hacemos. Sí, que llegará, ya verás que llegará, sí. Llegará. En el contenido, varias entrevistas a básicamente mujeres que están implicadas en el mundo del metal, que han montado una banda. Mujeres, personas, músicos y músicas transexuales, algunos artículos básicamente de denuncia, una sección de testimonios, hay como un editorial, ¿verdad?, que empieza diciendo el heavy metal necesita pues el golpe de un trueno. ¿Qué tipo de trueno? ¿Qué necesita el heavy metal para despertar y dejar de ser machista, homófobo, racista? Hombre, La base siempre es ser consciente, eso sobre todo. Analizar tu entorno, tu situación, todo empieza por eso y una vez pues ya eres consciente, posicionarte. Y eso yo creo que posicionarte se extiende a muchísimas cosas y a muchísimas acciones, incluso en tu día a día. Sí, o sea, creemos que el metal pasa mucho esto de, bueno, el típico público, incluso bandas que te dicen, no, yo es que no, soy apolítico, o no, yo paso de esto, no me mezcles, ¿sabes? No me mezcles las cosas, que a mí me gusta eso tal como está, y joder, creo que de base en eso hay también como una postura muy cómoda y muy reaccionaria, ¿no? Por extensión, porque, o sea, bueno, lo que queremos decir es que al final todo pasa por posicionarte, y tú en el momento que te posicionas en favor o en contra de algo, ya luego vas dando pasitos hacia cambios. Pero que hay un poco como esa falta, ¿no? O ese miedo a decir, oye, mira, que por aquí no, ¿sabes? Y yo lo que me gustaría pedir es un poco eso, ya no tanto tener una agenda, que es que tampoco la tenemos nosotras, o tener una ideología marcada, ¿eh? O sea, pero simplemente pues posicionarte respecto a ciertas cuestiones, porque al final, bueno, lo personal es político, que también lo dirían las feministas, y joder, pues eso. Y también perder un poco el miedo, porque parece sobre todo hoy en día en el metal, no sé por qué, que posicionarte está bien, pero hacia un lado. Si lo haces hacia otro, ya pues hay críticas y demás, perder el miedo a eso también, a pues dar tu opinión, simplemente. Y a mí, algo que me parece importantísimo, que está realmente presente en todos los cambios sociales que benefician a la sociedad, es precisamente el abrir los ojos, tomar conciencia, mirar y darte cuenta de cuando utilizamos un lenguaje, por ejemplo, que deja totalmente fuera la diversidad, o simplemente cuando nos centramos a hablar solo de bandas que tienen músicos blancos, con lo cual parece que los músicos negros o de otras etnias no existen. En realidad, lo que hay, el cambio, entiendo que este es el mensaje, el cambio pasa por fijarte en que la diversidad está presente en todo momento. Es decir, no es que ahora haya que sacar a nadie de las catacumbas y dar más importancia a alguien porque su raza es minoritaria, perdón, etnia, la raza no existe ya, la etnia es minoritaria, sino simplemente porque está presente. O sea, no hay que darle más importancia a una mujer ahora porque toque el bajo en un grupo, o porque toque la batería, o porque sea cantante, sino simplemente reconocerle que es una mujer que está en el mundo del metal. Entiendo que por ahí va el mensaje. Exacto, sí, o sea, creemos que eso, exactamente, una vez estás posicionado, o sea, has reconocido pues ciertos problemas, ciertas fallas, y tú ya te has posicionado, entonces sí que hay un cambio como más activo, que pasa por, uno, hacer que el espacio sea más seguro, porque claro, tú en el momento que ves algo que no te gusta, o que ves que es un pequeño abuso o lo que sea, puedes, o sea, muchas veces el problema es que se mira para el otro lado, ¿sabes? O sea, que esto te pasa también, o sea, no solo en una escena musical, sino que el otro día lo hablábamos, a veces vas en el metro y hay alguien, pues yo qué sé, que hace un comentario racista o que dice algo, y ya estamos casi seguras de que todo el mundo está en contra, pero mucha gente se calla. Entonces, claro, una vez estás posicionado ya es más difícil como aguantar estas cosas, entonces igual saltas o te posicionas y dices, oye, mira, pues para, pues estás molestando, o sea, o no puedes decir eso aquí. Y ya está. Y es que creemos, de verdad, creo que luego la mayoría de la gente está de acuerdo, ¿sabes? Entonces es un poco ya un pasito más, como ya un cambio, un poco ya un gesto un poco más activo, en el sentido de, bueno, pues ya estás haciendo que el espacio sea seguro, que las personas se sientan incluidas. Y luego también, si tú eres una persona con ciertos privilegios, pasa de, claro, te has dado cuenta, pasa por también ceder espacio, sí. O sea, si tú eres un promotor o vas a organizar algo, pues si eres consciente de estas cosas, puedes o incluir bandas que lo tienen, o colectivos que lo tienen más jodido para llegar allí, porque lo tienen más jodido para alcanzar visibilidad. Entonces, bueno, pues lo que hacía, por ejemplo, que comentaba Tania con Vestil, que parte de, bueno, yo quiero dar visibilidad a estos grupos y a esta gente, y tampoco tienes que buscar tanto, ¿eh? Es que están ahí. Sí. Entonces eso es ceder espacio. Y luego también el problema, yo creo que es que muchos grupos en situaciones pues que se ven compartiendo escenario, pues por ejemplo con cualquier grupo pues con ideas de mierda, O que cuando propones esto de es que tiene que haber más mujeres, ¿no? Te dicen esto de no, pero es que no puede haber más mujeres solo porque sean mujeres. Es como que tienen miedo, supongo, a perder su privilegio, como a que les roben su posición. Y nadie les va a robar nada, simplemente es reclamar su espacio. Sí, o sea, no hay espacio para todos. Sí. Y todas. Sí. Eso es una reacción, muy extendida al feminismo. Sí. Es decir, el quien tiene el poder, incluso siendo totalmente inconsciente de que tiene el poder, porque le lleva tantos años, lleva toda la vida con ese privilegio, entonces le cuesta entender que esté disfrutando de él, lo confunde con su vida normal. Es decir, me van a beneficiar siempre por ser, como decíamos antes, blanco, anglosajón y a ser posible rico. Pues siempre me van a beneficiar, ¿sabes? Es así. Una reacción típica es la de, no, es que tú me quieres quitar lo que yo tengo. No, a ver, el feminismo no es quitar lo que alguien tiene, es compartir, que haya espacio para todo el mundo. Exacto, pues, o sea, sí. Se percibe como una amenaza, pero yo creo que vamos más lejos de la realidad. Sí, es reclamar lo que te pertenece. Yo no quiero que la gente deje de tocar, o sea, bueno, quiero que las condiciones sean un poco más equitativas, bueno, totalmente equitativas, o sea, que sea igual, que tengamos el mismo acceso y ya está. Sí, la denuncia, llamémoslo así, llega más lejos a esto que estamos comentando, porque entiendo que la actividad de ustedes también va encaminada a que a la hora de realizar acciones dentro del metal, cuando haya conciertos, por ejemplo, que no solo se contrate bandas que están siendo, que están teniendo cierto éxito, que se defienda a muerte la contratación de bandas o la promoción de conciertos solo de grupos formados por hombres, sino que también se dé oportunidad a bandas donde pueda estar formada por mujeres o haya mujeres. Y además, en algún artículo de Sycamore he leído también hacer una campaña real para denunciar a aquellos promotores que siguen contratando, por ejemplo, músicos del metal que se han visto implicados en casos de abuso, maltrato, vejaciones a mujeres. Hay bastantes casos, cada vez hay más. Es decir, entiendo que ustedes quieren no solo es difundir la ideología, el pensamiento feminista del metal, sino que se lleguen a acciones mucho más concretas. Sí, bueno, esto también creo que es necesario. En lo que decíamos, por ejemplo, que el cambio también pasa por crear espacios seguros en el momento de que estás en un concierto y esa promotora ha contratado y ha puesto sobre el escenario a un, pues por ejemplo, maltratador, tú ya no tienes un espacio seguro. Y yo creo eso, que es que el cambio pasa por acciones, no por ser consciente, pero quedarte en tu casa porque es lo fácil. Y es que tampoco son... Yo no digo que tengas que ir a boicotear un concierto, es que en acciones diarias de decidir simplemente a qué conciertos ir, a qué no, incluso qué revistas comprar. Yo no voy a comprar seguramente una revista que da visibilidad pues a ciertas bandas. Es que con hechos así tan cotidianos y a veces no somos conscientes, ya estás haciendo un cambio. Yo creo también que tenemos que pensar eso, en el poder que tenemos con acciones tan sencillas y cotidianas como esto, como comprarte un disco o ir a un concierto. Vale, y luego también a mí me gustaría también defender el derecho a equivocarse con esto, ¿eh? Sí, que a veces esto, sí. Joder, lo decimos de una manera que yo entiendo que a veces puede sonar como muy panfletario y muy de que lo que yo lo hago es perfecto, yo esto lo paso y esto no, y al final a veces por desconocimiento contratas una banda que es una mierda, o sea, quiero decir que se puede hacer desde el relajo, ¿eh? Desde aquí estamos para aprender y poquito a poco, ¿sabes? Que no, tampoco, no sé si me... Incluso también una cotidiana sería esa, hay una promotora que ha contratado cierto grupo, pues por lo menos avisar a la promotora, también es un gesto de, oye, ¿sabes que estás contratando a tal persona? Vale, sí, va por ahí. Vamos a plantear una situación que no es hipotética, en realidad se está dando bastante a menudo de forma repetida. La banda X viene a tocar a España. El promotor del concierto tiene constancia de que después del concierto algunos miembros de esa banda han aprovechado en el camerino, en el backstage, y han cometido abusos o han acosado sexualmente a mujeres, por ejemplo, mujeres de la prensa, ¿vale? Uh-huh. O incluso ha habido casos de intento de violación o directamente de maltrato o lo que sea. Esto no trasciende la prensa, no trasciende las autoridades, porque las personas implicadas deciden no denunciar. Esto es muy habitual, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Ahí están todos los testimonios que aparecen en Sycamore en el primer número, uh-huh. Los testimonios que aparecen registrados en el movimiento Kill the King, ¿verdad? Uh-huh. Que precisamente hace eso, recaba testimonio de mujeres que han sufrido algún tipo de acoso de este tipo. Pero ¿qué ocurre? Aunque no trascienda, no hay proceso judicial, no hay denuncia, los músicos no han podido evitar, cometiendo esos delitos, no han podido evitar que los promotores del concierto sí lo sepan. Pero los promotores tienen los santos cojones de volver a contratarles para el año siguiente. Y les vuelven a traer. Esto es una situación real. Esto es esto es una puta mierda. Sí. O sea, claro. Yo no sé ese promotor que se cuenta a sí mismo, o sea, me gustaría oírlo, pero de verdad que no sé, sí. O sea, es grave, a mí me parece grave. Claro, es que en la web de Kill the King, que cuando lanzaron la opción de que las mujeres contaran los casos de persecución, de acoso que habían sufrido, hubo 1.500 testimonios en un año, teniendo en cuenta que son representativos de una parte, porque habrá muchas mujeres que habrán sufrido casos similares en Suecia en ese año y que ni siquiera saben que existe el movimiento Kill the King ni se atreven a contarlo de forma anónima. Entonces, lo cual quiere decir que si lo multiplicas por los casos de abusadores, es decir, si hay 1.500 mujeres víctimas, tiene que haber pues 4.000, 5.000 músicos solo en Suecia que se están dedicando sistemáticamente a hacer esto. Antes de los conciertos, después de los conciertos, que se están aprovechando de estas situaciones y apenas hay denuncias al respecto. ¿Qué pasa? Pues que es como en el mundo de la prostitución. ¿Cómo se acabaría la prostitución? Pues si no hubiera clientela. Así de claro, si no hay hombres que quieran pagar por tener sexo con mujeres, no habría oferta. Pues esto es lo mismo, si hay promotores que no vuelven a contratar, no vuelven a montar un concierto porque tal grupo tiene a un tío que ha violado a dos chicas después de un concierto, pues a estos tíos se les va a acabar la historia. Creo que una gran responsabilidad de las denuncias tiene que pasar por esto, por plantear alternativas, soluciones. Sí, totalmente, o sea, está claro. Y sí, bueno, al final es un esfuerzo colectivo, son un montón de gestos que al final sumando pues se podría llegar eso a una conclusión que sea pues que bueno, pues que la gente pague un poco las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? O sea, si tú eres un acosador de mierda, pues que se te vete en ciertos espacios, ya está, es que fuera. Y que además es que luego encima con otros temas, o sea, con el tema racial o tal, se ve igual, bueno, también está jodido, pero se ve más fácil, o sea, quiero decir, todos entendemos que un grupo de putos nazis no se le puede dar un altavoz, bueno, todos no, esa ojalá, pero bueno, que el ejemplo es mucho más claro, ¿no? Sí, hay mucha pasividad y se ve de forma distinta las cuestiones de género o de identidad sexual a las cuestiones raciales. Esto ocurre mucho también en el mundo del deporte, en el fútbol, por ejemplo, que las autoridades del fútbol tienen una serie de normas en contra del racismo, y si alguien le grita a un jugador en un campo de fútbol un comentario racista, a lo mejor expulsan a ese espectador y no puede volver a entrar en el campo. Pero le puede gritar maricón de mierda a un entrenador. Claro, bueno, y el tema de la visibilidad en el fútbol, o sea, futbolistas gays, ¿dónde están? ¿Sabes? O sea, no sé, bueno, en fin. Sí, es que son entornos hipermasculinos. Sí. Y al final, a mi entender, cae bastante del ridículo, porque yo no he visto cosa más gay que un concepto de Manowar. Es decir, a mí. Bueno, pero toda la parafernalia de cuero y tachuela que viene de Halford, que ya sabemos todos de dónde la sacó y es maravilloso, y luego de repente tienes unos señores defendiendo esa muerte que tienen sus himnos del heavy metal y la cerveza y todo, y luego son homófobos. Es que es delirante, pero bueno. Vale, quedamos para lo que damos, porque vamos, es que. En fin. Bien, pero está habiendo cambios, ¿verdad? Porque ustedes supongo que son parte de la escena en cuanto a que irán a conciertos, conocerán a grupos, se tomarán cervezas con un músico de vez en cuando después de un concierto. Perciben que está habiendo cambios en la escena, que está habiendo cambios en la comunidad, es decir, en la gente, incluso en las bandas. Esos cambios ustedes los perciben. Bueno, va a la par que la sociedad, ¿no? Sí. O sea, al final se integra, o sea, el metal no está, o la escena siempre me chirría porque no sé hasta qué punto hay escenas o no, bueno. No sé qué estaba diciendo, que... Sí, te preguntaba por los cambios, que dónde se están notando los cambios hacia un mayor respeto a la diversidad. Claro, al final la escena metal se inserta en un contexto social más amplio y también se están dando cambios ahí, o sea que va un poco a la par, yo creo, ¿no? Y bueno, hay como cosas que sí que te haces, o sea, que hablas con gente y te encuentras con gente pues que sí que le ha dado unas vueltas a esto y sí se ha posicionado y cada vez se va posicionando más gente. Y luego, por otro lado, pues te encuentras las mismas mierdas de siempre, ¿no? Pero, sí. De hecho, yo creo que va lento, porque si miras, por ejemplo, dónde está el cambio en el metal, viene sobre todo pues de proyectos pues eso, tipo Sycamore, Webthings, cosas así. Parece como que ahora se está intentando crear conciencia un poco. Sí, es que vale, además... Sí. Bueno, nosotras siempre tenemos la sensación de que va demasiado lento. Claro. Pero claro, no sé si soy yo que quiero ya meter caña y venga y que ya nos tendríamos que haber dado cuenta o que... Pero luego si te fijas, por ejemplo, yo es que escucho mucho punk también y es un poco diferente. A veces tengo la sensación de que... A ver, que luego se dan los mismos problemas, ¿eh? Te acosan igual, me explico. Pero que al menos en el plano puramente ideológico, mental, digo, joder, igual nos llevan unos años de ventaja, ¿no? Porque... es que el metal no se ha resultado especialmente, no soy un poco pesimista, pero ha resultado especialmente reaccionario en algunos aspectos, ¿no? Como reticente a querer revisar nada de sus maneras de hacer las cosas, ¿no? Y además también es curioso, sorprende un poco. Creo que es curioso también que, por ejemplo, el sexismo en el metal es incluso algo estético, es casi parte del imaginario, letras, portadas. Sí. A ver, para empezar, lo que ha hecho más popular, lo que ha extendido más el heavy metal son las baladas, que es lo que yo me salto, ¿vale? Ahora con los discos digitales puedes evitar tener tal canción porque la borras, ¿no? Y las baladas pues es un reforzamiento permanente de los estereotipos sobre el amor romántico, totalmente. El masculino, claro. Te ves los vídeos de los años 80 y los vídeos del 2020 y sigue apareciendo lo mismo. O sea, un tío todo cachas marcando paquetes y una tía que está detrás de él y que el tío le tiene que comprar flores. O sea, de verdad que todavía estamos ahí en el pleistoceno. Sí, sería muy interesante, a mí me encantaría, si tuviera tiempo y tal, analizar lo que es el lenguaje simbólico, ¿no? Pues coger videoclips y o sea, lo no hablado, digamos, toda esta parte como simbólica, este imaginario y el impacto que eso tiene, ¿no? Y cómo se puede resignificar, que no se trata de deshacernos de ellos, sino de darle unas vueltas. Y sería interesante analizar eso, sí. Coger un concierto de Manowar y hacer un análisis simbólico, psicológico brutal, ahondar ahí, porque es que desde luego, sí hay como gestos, bueno, lo que dices de las baladas y los vídeos, sí. Y también puede ser que esas... nos hemos quedado ahí o se sigue haciendo usando los mismos símbolos sin ninguna revisión o sin ninguna reflexión, mejor dicho. También porque hay un punto muy de nostalgia, ¿no? En el heavy metal, es como muy nostálgico. Bueno, que esto pasa un poco en toda la cultura popular de ahora, es un poco mirando hacia atrás, ¿no? Y bueno, pero el heavy metal lo ha cogido con especial gusto. No sé si es porque está muerto como... O sea, en el sentido de que no hay una innovación, es como revisitar y revisitar lo mismo, que está muy guay, que me encantan esas bandas, ¿eh? Pero no sé si es que eso ha caído en la nostalgia y eso lo lleva a ser también un poco inmóvil. No lo sé. Bien, y esta resistencia masculina que hay, que está presente en el metal, que está presente en los seguidores, que prefieren probar 5 bandas nuevas, de hombres que una banda que sea brutal, compuesta por mujeres, por ejemplo, esta resistencia a que en los carteles de concierto aparezcan también mujeres o a que aparezca diversidad sexual o de identidad de género, ¿de dónde viene? ¿Puede ser que tiene que ver con que el dinero del metal está en manos de los hombres? Es decir, los promotores de conciertos, la mayoría son hombres, las discográficas están dirigidas por hombres, la mayoría de los grupos están a cargo de managers hombres. ¿Puede ser por esto? Por supuesto, porque al final son los que... O sea, son las personas que ostentan un poco de poder dentro de esta música, de este estilo musical, y son los que al final toman decisiones. Y no digo que estén tomando decisiones sexistas conscientemente, pero al final, bueno, pues escogen productos que apelan a su sensibilidad y a su gusto, y como hacemos todos, claro. Pero por eso, sin esa conciencia y sin ese posicionarte, pues acabas... Pues es un club de amigotes, ¿sabes? Entonces, pues sí. Por eso yo creo que también es importante no solo dar visibilidad a mujeres que están encima de un escenario, sino debajo, detrás. Quiero decir, es que se extiende a todo, no solo a discográficas y promotoras, sino técnicas de sonido, por ejemplo. Sí, y fotógrafas. En España tenemos una calidad de fotografía, en Barcelona Irene Serrano, que no la conozco personalmente, pero he visto su trabajo. La fotógrafa que inició el movimiento Rocking Lady, pido perdón, pero no recuerdo ahora su nombre. No sé si ¿Ustedes recuerdan cómo se llama? Raquel. Raquel, sí, ok. Sí. Al fin y al cabo, forman parte de la escena. Es que tú ves una... Y además esto también, la fotografía creo que es muy útil para demostrar la estupidez humana en el sentido de cómo podemos rechazar algo sabiendo si es de un hombre o una mujer. Porque tú ves una fotografía de tomada en un concierto hecha por una fotógrafa y no puedes saber si la fotografía la ha hecho un fotógrafo o la ha hecho una mujer. Te quedas impactado por la calidad de la fotografía. No puedes decirlo. Si escuchas la música, si escuchas cantando a Ángela Gozo o a Lisa C. Martín o cualquiera de los grupos que están sonando en este REA, en este Rock Entre Amigos, no se puede distinguir muchas veces que sean mujeres u hombres. Pero si lo sabemos, enseguida empezamos con las opiniones sexistas de oye, está muy bien este disco, y eso que son chicas, y decimos cosas así. Ya, no, y lo del lenguaje es un tema también, ¿eh? O sea, como... Ya no solo al hacer una reseña y tal, yo es que he oído comentarios... cuando son grupos de chicas que dices, es que no sé, o sea, pero gente haciéndolo sin querer. Yo me acuerdo una vez saliendo de una sala, no sé si era un concierto de metal, no me acuerdo, pero me acuerdo de salir y luego iba a tocar un grupo que eran todo chicas, iba saliendo y por al lado pasaron unos tipos comentándolo y o sea, encima ni siquiera tenía la intención de ser un comentario negativo, pero mientras salía le estaba diciendo a su amigo, pero nos bebemos la cerveza rápido y fumamos el cigarrillo rápido, que no me lo quiero perder, que yo quiero ver a estas chiquillas que me dan curiosidad. Y hay una condescendencia que, joder, aunque a ti tú estás diciendo que te gusta el grupo y que no sé qué, pero hay una condescendencia, o sea, ¿tú te imaginas hablando así de una banda de tíos? No sé, no ocurre. O incluso con bandas de death metal, ¿no? Lo típico de canta como un hombre, como si fuera el barómetro con el que hay que comparar todo. Sí, es que eso forma parte de lo que es la mentalidad, la educación que hemos recibido, que es centrada en el hombre. O sea, el hombre como la medida de todo, incluso en el lenguaje, y que la mujer está ahí para compararla. Y bueno, y luego asociaciones que se han hecho con palabras, o sea, como el valor positivo que se le da a palabras que tienen un sentido como de masculinidad, como de virilidad, y el sentido peyorativo que se ha dado a palabras que definen cualidades más asociadas a lo femenino, y cómo para insultar a un hombre se usan adjetivos asociados a la feminidad. Es que es lo del lenguaje es un tema. O incluso la misma palabra aplicada según caso. Porque bueno, al final hay una serie de metáforas y de significados y de asociaciones que son parte del discurso sexista también y que las usamos todos sin darnos cuenta. Sí, sé también que en Quiz of Steel tengo la duda, ahora me lo pueden contar, pero que en Sycamore están abiertas, a las contribuciones, a colaboraciones, a que otras personas puedan participar. ¿De qué manera se podría colaborar? Pues Sick Amor, por ejemplo, sí, bueno, como la idea es seguir haciendo, bueno, el segundo número, pues cualquiera puede escribirnos por si quiere colaborar con algún artículo, con alguna ilustración, con cualquier tipo de contenido, es bueno hablarlo y ver cómo encaja. Luego también, pues... Esto nos podrían escribir o por email o por cualquiera de las redes se va a responder, ¿eh? Y de hecho, en el primer número, quiero decir, no conocemos en persona a todas las personas que han participado, ni mucho menos. Es gente que decidió participar entrando en el grupo de Facebook, porque esto inicialmente creo que era un grupo de Facebook. Sí. Y no sé, o sea, yo, por ejemplo, la chica trans que escribió uno de los artículos del fanzine ya está en Estados Unidos y nadie, o sea, nadie la conoce. Vio eso, se le dijo, está genial, muchas gracias, muy contentos todos, se puso ahí y se trabajó en el proceso de edición con ella. Porque eso es otra cosa, que el fanzine al final tiene un proceso de edición bastante canónico, como se hace con las revistas o con los libros. O sea, llegan con los contenidos, se editan, se trabaja con las autoras, autores y tal, y al final sale. Entonces se hizo eso, pero tampoco nos conocemos todas. Bien, y entonces, claro, sí. Ya que el fanzine y el contenido que hay en el grupo de Facebook también, si no me equivoco, está en inglés, puede ser que alguien quiera colaborar pero se retraiga porque no domina ese idioma. ¿Es posible hacer la aportación en castellano escrito y que luego ustedes se encarguen de traducirlo? Sí, sería posible. O sea, se tardaría más tiempo, pero a ver, el inglés se corrige. O sea, a veces llegan artículos que no los he escrito en inglés, pero se nota mucho que la persona no es un hablante nativo. Y claro, esto se edita, se revisa y en la última corrección la hace una persona hablante nativa de inglés. Entonces sí, y con la traducción se podría hacer también. Sí. De hecho, aparte de... Si quieren colaborar, aparte de creando contenido, puede ser pues eso, pues alguien que quiera, pues no sé, algún inglés nativo que quiera ayudar a traducir, a revisar. También estamos abiertas a cualquier idea, a alguien que, yo qué sé, quiera distribuir el fanzine. O sea, las colaboraciones no tienen que ser de creación de contenidos, ni mucho menos, ¿eh? O sea, detrás hay un trabajo de coordinación y de corrección y de... este tipo de cosas que cualquiera ayuda es bienvenida. O sea, que no tienes por qué estar delante ahí que salga tu nombre, o sea, detrás hay gente trabajando también. Y bueno, si comentabas también Queens of Steel, yo claro, básicamente es un webzine que llevo yo sola. Tengo, bueno, hay un amigo que también escribe de vez en cuando puede, pero claro, también con tu trabajo tu vida es difícil, pero yo estaría encantada si hubiera alguien que quisiera pues también aportar contenido o hacer algún tipo de colaboración si quien sea tiene algún tipo de proyecto. Lo que pasa que llevo tantos años yo sola y lo he intentado que ya me he rendido casi. Claro, es lo que comentábamos antes, que esto es muy punky, lo de hacerlo tú mismo, y que al final todo lo que estamos haciendo, un fanzine, gente que está haciendo páginas web, que hace radio, que hace podcast, al final lo estamos sacando de nuestro tiempo libre y quitándoselo a nuestras parejas, a nuestra familia, los cuatro libros que tienes ahí pendiente de leer, al final lo quitamos de ahí porque no somos profesionales de esto, lo que pasa es que nos apasiona, lo adoramos, lo amamos y por eso empleamos tanto tiempo y siempre es menos del que nos gustaría. Pero esto es así, es inevitable. Sí, es así. Bien, y la forma de contactar con los dos proyectos, con Queens of Steel y con Sick Amor, ¿de qué forma se puede contactar con ustedes? Pues diríamos que por email o por redes sociales. Buscando Sick Amor Network ya se verá que estamos en Facebook, en Instagram, ahí también está nuestro correo. Y con Queens of Steel lo mismo, está la web que es queensofsteel.com y ahí pues está también el enlace a Instagram, a Twitter, a Facebook, también tenemos un mail. Internet, básicamente. Sí. Vale, en las páginas amarillas todavía no, ¿no? ¿Perdón? En las páginas amarillas todavía no. No, exacto, no. Ya saldrán. Sería una bonita, por ejemplo, algún publicista que quisiera hacerles, por ejemplo, un vídeo, una publicidad para televisión y poder ponerlo en Telecinco, en 4, en 13TV, en 13TV, claro, en Intereconomía seguro que le que publicarían, que pondrían el anuncio. No tengo ninguna sí, duda. Eso seguro, sí. Bueno, ha sido un placer. Me ha encantado y creo que han hecho una aportación súper interesante para sí, ese objetivo. Yo me quedaba con la duda de si al final habíamos respondido a las preguntas o nos hemos ido por las ramas o no sé. No, esto es, si escuchas cualquier programa de rock entre amigos, consiste en esto, en construir una entrevista, pero con apariencia de debate, de charla, porque por eso se llama así, rock entre amigos. Estas entrevistas así, tan académicas, no las hacemos porque a la mayoría de los heavies les aburre mucho. Entonces desconectan, apagan el programa. O sea que realmente esto ha sido la entrevista. ¿Y lo que ustedes quieran añadir ahora, si quieren comentar algo más? Bueno, yo estaba pensando que si, no sé si ponéis algún texto, o sea, cuando publicáis el podcast si ponéis algún texto y tal, pero te podemos enviar por referencias de bandas o incluso de libros y tal. Pues si luego en alguna nota que queréis poner o alguien que ha escuchado la entrevista le interesa algún tema, que bueno, que al final hay bibliografía aparte del fanzine y tal, entonces sí. Pues podemos mandarte en un email un documento con algunas notas y ya, si sirven, pues genial. Sí, nosotros distribuimos el podcast en la red iVoox. Si lo buscan, iVoox es con 2 V. Si no sí, me sí, lo conocemos. Sí. Bien, y sí, en las notas del programa podemos incluir toda esa información, ningún problema, porque seguramente hemos despertado el interés de más de una persona, y si se lo hemos despertado a una sola, ya me vale, porque esto es así, esto es como el machismo se contagia socialmente, también podemos contagiar del deseo de la igualdad también a nivel social. De eso se trata, de que te contagiemos a más personas. Sí, ojalá. Totalmente de acuerdo. Bien, y ya lo que es la música en sí mismo, también han colaborado Tania y Aisea con una lista de bandas, de las cuales ahora vamos a pinchar un grupo llamado Maggot Head. ¿Nos pueden contar algo de esta banda? Sí, pues esta banda es el proyecto en solitario, digamos, de Linnea Olso, que estuvo en The Oath, en The Slim Blade hace años también, luego en Beast Milk y Get of Pleasures, y bueno, es un proyecto con un sonido que es como una mezcla de metal, rock, un poco oscuro, así como con un aire como muy urbano, es bastante singular, las letras son bastante interesantes y bueno, es eso, el proyecto de ella básicamente. Tiene su banda de directo, gente que le ayuda en el estudio. Sí, lo hemos elegido sin darle muchas vueltas, es que nos flipa su música. Bueno, y está en el fanzine. Eso sería. Bien, estupendo. Pues muchísimas gracias por participar. Ya sabes dónde está Rock entre amigos. Nosotros nos metemos en todos estos berenjenales sin ningún problema y con pleno convencimiento de que el metal es cultura y tiene que servir también para construir una sociedad más decente, más interesante, que te den más ganas de vivir aquí, y eso es lo que buscamos realmente, y la música puede ser un medio para construirlo. Tania, muchísimas gracias. Aisea, Queens of Steel, Sycamore, a seguir pateando culo. Sí, gracias, sí, igualmente. Gracias por la visibilidad. Sí, un placer. Lanterns. seems perfect to me. Estamos en este REA, este Rock Entre Amigos especial que estamos dedicando básicamente a mujeres en el mundo del metal, no porque sean una pieza que haya que tener escondida, guardada o valorar especialmente simplemente por el hecho de ser mujer, sino porque están pateando muchos culos machistas. Esto es lo más interesante. En este programa tenemos la oportunidad de cubrir movimientos como el de Rocking Ladies y similares, mujeres que están simplemente reclamando su espacio en el mundo del metal, porque realmente nunca ha sido propiedad absoluta de los hombres, aunque muchos hayan creído que sí. ¿Y qué había que traer a este programa? Pues una mujer que cada día o cada semana vive el mundo del metal a tope. Xenia Sanserich, ¿he dicho bien tu apellido? Más o menos, pero está bien. Vale, bueno, a ver. Soy consciente. Pues yo sé que en el octavo día pagas cursos de idioma, que me consta, de japonés, de sueco, de noruego, pues yo me apunto al de catalán. A ver, está bien. Sí, pues muchas gracias por pensar en mí en este programa y en este especial que estáis haciendo, que seguro, cuanto muchas ganas de escucharlo, porque seguro que será muy interesante. Espero que sí, sobre todo por las mujeres que están interviniendo, no por el tío que hace las preguntas. Lo más interesante son las respuestas. En este caso, esperamos las tuyas. Xenia, eres directora de un programa de radio de metal que se llama El Octavo Día. Eso ¿cierto? Es. Sí. Bien. Y hay que diferenciar, dejar claro que es lo más profesional que hay en el mundo de la música del metal, en el sentido de que muchos hacemos podcast, que no deja de ser pues una forma de llevar la radio al aficionado, digamos así, a los aficionados, a las aficionadas. Pero realmente tú emites en una emisora de radio profesional, que es Radio Cornellá. Sí, exacto, es en una emisora de una radio local que por suerte ya hace 33 años que dejan un espacio semanal para el metal en todos sus ámbitos. Y la verdad es que pues muy contentos de seguir durante tantos años allí y queremos seguir muchísimos más. Bien, ¿y qué ocurre para que Radio Cornellá diga, vamos a dejar 3 horas los domingos para que vengan estos locos aquí a pincharnos música extrema? Pues ahí no te lo podría decir porque el programa empezó hace 33 años con el nombre La Cima del Rock y ajá, claro, el programa es anterior a mi existencia. Y desde, pero bueno, por lo que fuera, siempre ha tenido mucha audiencia, es uno de los programas que más audiencia tiene de la radio, con diferencia, y durante muchos años se ha ido manteniendo, ha habido cambios de dirección, ha habido, porque claro, ser una radio local está depende de los partidos políticos que gobiernen en aquel momento en la ciudad. Por supuesto, y por suerte funcionando y nunca ha habido problemas y todos los nuevos directores han mantenido tanto el espacio como el horario del programa. Bien. Así que no te puedo contestar bien la pregunta, pero bueno. Bueno, pues localizaremos a los directores de aquel momento en la radio para preguntarles, no te preocupes, que será por contacto, ya daremos con ellos. ¿Es posible que seas la única mujer en España dirigiendo un medio de metal? No. ¿La radio? De radio no lo sé, pero no lo creo. No lo creo en el sentido de que en los últimos años ha habido un auge de mujeres detrás de los medios, de todo tipo de medios del metal, y muchas de ellas dirigiendo, como por ejemplo Irene de Subterráneo, que lleva también muchos años al pie del cañón de dicha web. Las chicas de Jaén que hacen el Metal Encounter, Susana creo recordar que es su nombre, también están asumidas en algunos proyectos. Entonces, seguro que no soy la única, seguro que no. Sí, se llama Susana González de la Universidad de Jaén, que organiza una jornada sobre el estudio del heavy metal como manifestación musical y cultural. Exacto. Muy interesantes, por cierto. Yo me daría un salto Andalucía solo por asistir a alguna de estas charlas, que me consta que valen muchísimo la pena. Efectivamente, hay más mujeres. ¿Y cómo acaba Xenia dirigiendo el octavo día? Pues yo primeramente he sido oyente del programa durante muchos años, porque yo pues he crecido en la ciudad de al lado de Cornellá y bueno, pues empecé a gustarme el metal y vi con este programa y era oyente. Hasta que, bueno, pasaron los años y hubo un tiempo en que este programa solamente estaban mis compañeros Dance y todo, gente. Y pues un día les comenté, en plan, digo, bueno, oye, pues importa que vaya el día a la radio y vamos a ver si qué tal va. Y funcionó, y les gustó. Y a partir de allí, pues he ido durante la gran mayoría de domingos, durante los últimos 7 años, si no recuerdo mal. Y hace 3 años, por Tony, que era el que en aquel momento, y en los últimos creo que son 15, 16 años, y lo estoy diciendo de memoria, quizá me equivoque, ha sido el director del programa El Octavo Día de la radio, pues por temas laborales nos comentó que era posible que en muchos de los programas no pudiera estar, por tanto alguien tenía que pasar a dirigir. Okay. Y me lo propusieron y dije, bueno, pues venga, va, no puedo decir que no, me es muy difícil decir que no cuando algo me apasiona, la verdad. Vale, y en cualquier caso, entiendo que sí, también haces labores de control de sonido. Sí, también, exacto. Sí, claro, estoy en la mesa. Una preparación previa para poder manejar el equipo, ¿no? Bueno, no soy experta, ¿eh? O sea, sé lo básico para que el programa más o menos se pueda escuchar, que hay veces que me equivoco y se nota perfectamente que me he equivocado, pero es lo que tiene el directo, al fin y al cabo. Es que es lo que hay, ¿sabes? Que realmente yo escucho muchos podcasts y enseguida identifico las personas que están haciendo los podcasts, si han hecho radio previamente o directamente han empezado en los podcasts, porque el empezar en un podcast es muy sencillo porque la mayoría se edita, o en el peor de los casos lo graban a saco, con bastante poco respeto hacia los oyentes desde mi punto de vista, se permiten hacer de todo, que se oiga todo tipo de ruido, todo tipo de fallos, bueno, a veces es una locura. Todo lo que está como contaminando la emisión. Uh-huh. Y sin embargo la gente que viene de la radio se nota enseguida porque sabe cómo hacer las pausas, cómo iniciar las preguntas, bueno, todo eso que sabes que se aprende haciendo radio. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo con muchos menos conocimientos técnicos que tú, te lo aseguro. Siempre necesitaba a alguien que estuviera allí tocando los botones de colores, porque yo no es lo mío. Pero nada, que se te nota sobre todo la pasión con la que lo haces. Y si te voy a intentar sonrojar un poco, no te estoy viendo porque... Ya lo estás haciendo y mucho, porque por más que nos sientas como profesionales, es todo totalmente amateur, sin guión, que eso creo que es lo más complicado. Y como comentabas, como es algo que nos apasiona, creo que por eso funciona el programa, porque transmitimos la pasión y el que tenemos todos las personas que formamos El Octavo Día. No lo dudo, lo de la pasión es que sale a borbotones, sale por los altavoces, por los auriculares, sale por todas partes, pero es que se nota enseguida cuando empiezan a hablar de cualquier tema o de cualquier banda que vamos, que además saben de lo que hablan, y esto se aprecia mucho como oyente, por supuesto. Lo que a veces me parece divertido es que tienes allí 4 o 5 chicos, varía, compañeros, y todos con la falsa idea, muchas veces la fantasía, de que ellos mandan algo en el programa. ¿Tú crees? ¿En serio? Pero si luego soy yo. Uy, esa percepción yo no la tenía, porque aparte luego me echan me como de marimandona, ¿sabes? No tenía esa percepción para nada. Si siempre me están diciendo que la que mando soy yo, aunque yo siempre les digo que yo de buena soy tonta y que al final ellos hacen lo que quieren. Me torean mucho, la verdad, pero bueno. Te lo digo en parte en broma, pero que ellos creen que mandan, pero la que manda eres tú. Ah, vale, eso me gusta más. Claro, la que manda eres tú, pero lo haces con la sonrisa radiofónica. Que tú sabes, se aprende también cuando estás delante de un micrófono, tienes que aprender a sonreír para la audiencia. Cierto, sí. Y entonces te quería sonrojar más. Más aún. Sí, mencionándote. Segundo puesto. ¿Esto qué es? Segundo puesto. ¿Te suena? No. Segundo puesto en una votación del mes pasado. A ver, no es Eurovisión, espera, no estamos en Eurovisión. No, nunca me verás. Sí, claro, sí que me suena, claro, qué mala memoria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En los premios Ivo. Exacto, pues nosotros alojamos el programa para que luego los oyentes puedan escucharlo, los que no han podido escucharlo en directo, en la plataforma de iVoox, y cada es la segunda edición de unos premios que la audiencia vota por los podcasts o programas que ellos escuchan, y en la categoría de música sorprendentemente quedamos segundos, así que de nuevo muchísimas gracias a toda la gente que votó, porque es algo que nos pilló totalmente de sorpresa y que estamos, vamos, aún súper contentos por ello. Vamos a ir a por el primero el año que viene. Hombre, por supuesto. Pero realmente fue una sorpresa. No lo suponía, o por las respuestas en redes sociales, porque yo, por ejemplo, cuando vi que difundieron la votación, veía luego los comentarios de oyentes que decían, ya he votado, me gusta mucho el programa, etcétera, etcétera. La verdad que nos conmocionó y ver tanta respuesta y que tanta gente hubiera votado. Eso es, ya de buenas a primeras nos sorprendió muchísimo. Y en el grupo de WhatsApp interno que tenemos del programa, para poner un poquito de orden, uh-huh. Lo comentamos en plan, wow. Uh-huh. Un poco de agradecimiento por esto, ¿no? Y hicimos esta idea. Lo que pasa que, bueno, tenemos varias ideas con esta temporada número 33 y van a irse ejecutando poco a poco. Pero ya, la verdad es que nos sorprendió y eso ya nos llenó muchísimo. O sea, ya estuvimos súper contentos y era en plan, ganemos o no, pero todo el apoyo que hemos logrado ya, eso lo salva y lo valida todo. Y ya luego cuando nos enteramos que éramos finalistas, que no lo dijimos, porque nos enviaron un email desde iVoox, que éramos uno de los tres finalistas, por si podíamos ir a los premios iVoox que se celebraron el pasado 5 de octubre, creo recordar. Pero bueno, les dijimos que no podíamos ir por temas logísticos y finalmente luego descubrimos que quedamos en segunda posición de toda la categoría de música, que hay muchos programas, sobre todo de radios quizá más conocidas, de radios mainstream, por decirlo de algún modo, también están alojados allí y también han participado, entonces es un orgullo, la verdad. Claro, no era la categoría de música de metal. No, es solo música. Claro, solo de música, con lo exacto. cual los competidores eran legión, ¿no? Eran muchos más. Okay. Exacto, perfecto. Eso es. Bien, sé que tu actividad en el mundo del metal va más allá de la radio, ¿verdad? Hay un festival llamado Caña Fest. Exacto, con el que tú colaboras. ¿Qué haces exactamente en el festival? Mira, pues ahora mismo la nueva andadura del festival, porque bueno, hay que situar un poquito así muy breve. El festival empezó en el 94, creo recordar. José Luis fue el que es el capo, hablando claro, es el que lo fundó y hizo una primera edición. Luego estuvo muchos años sin hacerla y hasta el 2005, creo que es, hizo la segunda. Cada año se fue haciendo una, yo ya empecé a colaborar con él, aunque él lo llevaba todo. Yo el día del festival estaba a nivel de gestiones con los grupos, un poquito de timings y pues había que ayudar con las entradas o la barra. Pero hasta 2011, que en 2011 pues ni él ni yo, por motivos varios, podíamos a nivel logístico tener tiempo para dedicarnos para organizar el festival. Y lo retomamos en 2018, porque recuerdo que coincidimos en un festival. Me dijo, quiero retomarlo. Le dije, va, José, me pongo contigo 100%. Y ahora mismo, pues, a cualquier paso lo hablamos con él y con María también, que forma parte del equipo principal, del staff principal del festival, aunque el día del festival nos ayuda muchísima gente más. Y a nivel de tareas, pues como te comento, ahora está todo gestionado entre los tres, a nivel de comunicación, a nivel de elección de grupos, a nivel de logística, a nivel de firmar contratos, a nivel de luego el día del festival, cambios con los grupos, todo. Es que todas las cosas. Bien, y también administras la página de Facebook. Sí. Bueno, todos, claro, sí. No solo yo, no soy aquí la dictadora del Facebook tampoco. Las mujeres, estamos hablando contigo, entonces hablamos de tu actividad. No estoy afirmando nada. No, ya. Y va a haber Caña Fest en el 2020, si no me equivoco. Sí, va a la décima edición, que será de Metal Extremo, el 8 de febrero, sábado, y hay varios grupos confirmados, o sea, el cartel está cerrado, pero aún nos queda un grupo por desvelar, que es el cabeza de cartel y que se desvelará la semana que viene. Que va, te voy a dar, no sé si ya está, ya habrá salido el programa REA o no, pero es un grupo de metal extremo de Euskadi y algo relacionado con los bosques. Y es una pista muy grande que no le he dicho nada, incluso ni a mis compañeros de radio, que cada domingo me están preguntando que les dé pistas. O sea que estoy desvelando mucho ya. Bueno, pero te guardaré. Sí, nadie nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, pero de los cabezas de cartel también van a actuar Golgotha, de un metal desde Mallorca, Atrexia, el black metal de aquí de Barcelona. Después Stilgar, que hacen thrash, que hacen death metal de corte moderno, y Handel with Hate, que será el primer concierto de este grupo, así una mezcla de death metal, y muchos de los miembros proceden de Caustic, un grupo muy mítico de la escena extrema underground de Cataluña, uh-huh. Y que cuando nos enteramos que habían formado un nuevo grupo, en plan, tenéis que estar en el festival, porque sabemos que es sinónimo de calidad. Ajá. Y la fecha está confirmada, me decía. Sí, el sábado 8 de febrero en la sala American Lake de Gavà, es una localidad cerca de Barcelona, y es una entrada única de 10 euros. Bien, el precio tiradísimo por la cantidad de bandas, por la cantidad de bandas que estás mencionando, y que además variedad, vamos, si te interesa la música extrema y estás en la zona, hay que ir, sí o sí. Además, estos precios es que realmente es una oportunidad que estamos teniendo, porque como las bandas nobles o las bandas con poco presupuesto saben que no pueden poner una entrada a 40 euros, están ofreciendo la posibilidad de hacer bolos, conciertos, de verdaderos festivales, porque no es una banda principal y un telonero, es que estamos hablando de 4 o 5 bandas por un precio irrisorio, y esto siempre ha generado debate, en REA lo hemos comentado mucho, sé que en el octavo día también se ha debatido, Xenia, la cuestión de cómo es posible que venga cualquier banda que viene cada año a España y la gente pague 300 euros por una entrada, pero luego 4 bandas van a tocar por 5 euros y con sumisión, y la gente no va o se queja del precio. ¿Qué piensas al respecto? Ahí volvemos a esa conversación que hemos tenido antes de grabar la entrevista respecto a cuando a alguien le gusta algo, hay personas, los que no indagan más y se conforman con eso, y los que indagan y descubren más. Entonces yo creo que este mismo ejemplo está, por ejemplo, reflejado en cuando viene, yo que sé, Iron Maiden y llenan estadios, y cuando se hacen festivales de corte similar, como puede ser el nuestro o el Metal Cova o cualquier otro tipo de, incluso conciertos de grupos que están empezando, que la gente no vaya, ¿por qué? Pues porque no tiene el más mínimo interés en rebuscar y en conocer nuevos grupos. Yo creo que ahí es la diferencia máxima, la comodidad de la gente, a que me lo den todo hecho, solo conozco esto y no quiero saber nada más, sí. A aquella gente que realmente tiene pasión y encima pues es curiosa y rebusca y le gusta descubrir cosas nuevas y compartirlas y desplazarse para también poderlo vivir en directo. Uh-huh. Más en una ciudad como, bueno, en Barcelona y todo en los alrededores, que hay muchísima actividad cultural y las ofertas serán continuas, es decir, si no hace falta ser rico o ganar un dineral para poder participar de música en vivo, con estos precios realmente hay una oferta variada, además continua. Supongo que ahí el problema, yo he vivido en alguna ciudad grande, el problema es elegir, porque claro, yo estuve hace 3 años estuve en Nueva York, y una noche quería ir a un concierto y tenía que elegir, y era una catástrofe tomar la decisión de a cuál de los dos conciertos iba a ver. Me decidí por Carcass, Testament, Slayer, y no voy a decir el otro concierto porque me da mucha pena. Para que no te duela, ¿no? Claro. Me voy a poner, claro, a llorar. Es que... Y algo que me sorprendió... Sí, perdona. No, que hay muchísima competencia, es lo que comentas, en las ciudades grandes hay mucha competencia y también nos hemos vuelto, me incluyo, muy cómodos en el sentido de que lo tenemos todo cerca y cuando queremos, entre comillas. Si no hubiera tanta oferta, yo creo que lo valoraríamos mucho más. Bien, Xenia, y hablando de oferta, a ti también te interesa mucho el underground. Sí. ¿Te lo confirmas esto? Vale, es que... Te lo confirmo con un poquito de cara de enfado, pero sí, pero no por ti, sino por el underground en sí, por lo que significa la palabra underground a nivel de mi experiencia en el underground. Sí, es que sé que has tenido vinculación con un fanzine, con un... realmente era un cine digital, el Pitline Cine. Sí. Sí, te lo digo porque todavía está en tu página de Facebook, todavía dices que administras. Sí, por eso lo he investigado, ¿eh? No te creas tú. No tenemos nosotros ni ningún radar, ni tenemos detectives privados. ¿Es verdad que hay Sherlock Holmes? No, no, es que al final uno lo que pone en la red, alguien lo va a leer, ¿sabes? Sí. Entonces ha sido tan fácil como entrar en tu perfil de Facebook y verlo, porque antes también... Antes de empezar la grabación te comentaba mi interés por el mundo de los fanzines. En algún momento en REA vamos a hacer algún especial sobre fanzines. Incluso vamos a hablar de los fanzines de papel, que parece ya que es como del Pleistoceno, pero es una realidad. Siguen editándose. Y me consta que este proyecto, el Pitline Cine, ya acabó, pero también colaborabas con ellos, ¿no? Sí, yo realmente empecé a escribir, creo que tenía unos 16 años, empecé con una web llamada Queens of Steel, que es una web que da difusión a la mujer dentro del mundo del rock y del metal. Empecé a escribir con ellas, mis primeras experiencias fue con ellas, hacer críticas, hacer crónicas y hacer entrevistas. Lo dejé durante un tiempo porque acabé también muy saturada y tampoco tenía mucho tiempo, y más adelante me surgió la oportunidad de empezar en Pitline. Y la verdad es que he aprendido muchísimo y creo que es donde más me he podido desarrollar y más experiencias a nivel del underground he tenido. Porque es una web que está dedicada al metal extremo y pese a que se escribe en castellano y pensarás, bueno, pues solamente lo leen lectores hispanohablantes. No, teníamos muchísima más difusión fuera de nuestro país que aquí. Era alucinante cuando íbamos a un festival, íbamos al Bruto a la Sala de la República Checa y solo les faltaba ponernos la alfombra roja para recibirnos, o íbamos al Netherlands Death Fest y la gente de Relapse Records nos abría su casa y nos ofrecía un montón de facilidades para todo. Entonces realmente yo estoy muy contenta de esa experiencia porque he aprendido muchísimo, para lo bueno y para lo malo, claro. Y esta web solo se escribía en castellano, no tenía versión bilingüe, ni traducida, ni nada. Solamente las entrevistas que realizábamos en inglés estaban también en la web disponibles en inglés. El resto, todos los artículos eran en castellano, sí. Es difícil de explicar, ¿no? Este éxito fuera y, sin embargo, que la reacción por hispanohablante o en el propio país que sea más tibia. Comparte tu sorpresa. ¿Y tú te lo explicas de alguna manera? ¿O las chicas de Queens of Steel se llaman, ¿no? Las reinas del acero, sí. Exacto, sí. Sí, estas mujeres que trabajan ahí, ¿tenía alguna explicación para esto? ¿Que fueran unas estrellas en la República Checa y a lo mejor... No, en lo del éxito era con Pitline. Ah, o sea, okay. Yo primero empecé con Queens of Steel, vale. Estuve un tiempo con ellas y luego ya tuve la oportunidad de estar en Pitline. Y la verdad es que no sabría qué decirte. Sí que te puedo comentar que, por ejemplo, cuando se trabaja en webs de este calibre y con tanto volumen de trabajo, pues existen unas personas en todas las discográficas que se leen todas las críticas que se hacen de los grupos que ellos representan. Aunque sean en otro idioma, pero bueno, Google Translator, ¿no? Nos soluciona la vida a todos. Sí. Y siempre obteníamos muy buenos comentarios por su parte, aunque las críticas fueran negativas. Recuerdo una de Varones, que creo que le pusimos un 2, y el chico de Relapse Records hasta nos felicitó porque le gustaba cómo argumentábamos nuestros comentarios. Y eso luego lo trasladaban mucho ellos mismos a los grupos para que les entrevistásemos. Incluso los propios grupos luego se hacían feedback a las discográficas en plan, oye, esta gente me ha hecho unas preguntas súper interesantes, que distintas a las que habitualmente nos hacen. Sí. Y entonces, no sé, como que la gente empezó entiendo yo, a que hubiera difusión, o por lo menos se supiera el nombre, no sé, exactamente no te sé decir el qué, sí. Quizá por los temas a tratar, no te sé decir exactamente el qué, pero sí que sé que una parte de la gente con la que tratábamos estaba satisfecha con lo que ofrecíamos nosotros. Pues me parece un ejemplo a seguir, porque Realmente yo no conozco prácticamente casos de gente que haga una crítica con la intención expresa de hacer daño a la compañía de discos o a los músicos o a la banda, sino de intentar hacer un juicio crítico lo más objetivamente posible. Y creo que hay que aprender de este tipo de reacciones porque al final todos nos alimentamos, ¿vale? No sé si tú estabas al tanto cuando empezaron a surgir los podcasts que ocurría muchas veces que las propias bandas o las discográficas o los promotores de conciertos te ignoraban porque te consideraban como periodismo de tercera categoría o que ni siquiera llegabas a ser periodismo. Los más avesados dijeron, no, esto también es promoción y además me sale gratis. O sea, atender a un chaval que está haciendo un podcast, un chaval de Cuenca que está empleando su tiempo en hacer un podcast y me quiere entrevistar, pues si yo le concedo 15 minutos, va a estar reproduciéndose eso, esa grabación en el iVoox o donde sea, y lo va a escuchar un montón de personas al final. Así que me parece que es una forma, el ejemplo que me has puesto, de realmente generar comunidad, establecer tejido, porque al final estamos todos en lo mismo. Y tú, ese 2 que le pusiste a la crítica, seguramente que no ha impedido que el disco se venda o que la banda vuelva a girar. ¿Comprendes? Que no tenemos tanto poder, no tienes tanto poder como para evitar o destrozar la carrera a un músico. O sea, no se le va a acabar la vida porque tú digas que es un 2, ¿no? No, y aparte, cuando las críticas sean de donde sean o vengan de donde vengan, son sin faltar al respeto y dando una opinión que puede ser, luego esa persona se puede nutrir y puede que sea constructivo, vamos. Sí. Al final, ese tipo de críticas son buenas para todo el mundo. Y no, por ejemplo, a mí, si algo de a veces nos han hecho alguna crítica del programa, y yo soy la primera que, si es constructiva, me la debato internamente, se la traslado a mis compañeros, lo hablamos, a ver qué opinamos, ¿no? Entonces, es ahí como se aprende. Y sí que es verdad, en eso estoy de acuerdo contigo respecto a lo que comentabas de los podcasts y cómo las discográficas o promotoras los tratan, porque con la radio nos pasa lo mismo. Yo que vengo, antes de hacer radio, que he estado en medios escritos online, no sé, distinto a la radio. Y de hecho, incluso estando en Pitchline, por ejemplo, por según que grupos o promotores, por decir, hacer críticas constructivas, luego te baneaban de todos los sitios. Pero es que da igual, en plan, yo te voy a dar mi opinión, no voy a ser falsa, no quiero, o sea, a mí, por ejemplo, no me gusta que en una web todo sea bueno. Eso para mí no tiene criterio. Me gusta una web que me diga, oye, pues esto no me ha gustado y por este motivo no me ha gustado. Les voy a creer mucho más y voy a estar más al pendiente de sus actualizaciones que si todo lo que me dicen es todo bueno. Claro, porque es como los debates en 13TV o en InterEconomía, que todos están de acuerdo en todo, todos piensan bien. Todos. Menudos ejemplos. Claro, es que son graciosos, hay que conocer al enemigo, entonces a veces les concedo 2 minutos simplemente porque no les falta sino quitarse la ropa y empezar una orgía, porque se adoran todos, están todos de acuerdo en todo, ¿no? Vale, eso no sirve de nada. ¿Sabes? Que precisamente nosotros en REA, por ejemplo, uno de los programas que hacemos a veces son discos polémicos. Uh-huh. ¿Y por qué son polémicos? Pues precisamente porque lo hacemos entre Kike y yo y no hay manera de ponerse de acuerdo. Pero es que no pretendemos ponernos de acuerdo, sino que él da su opinión de por qué le parece que ese disco de Celtic Frost fue tan malo y yo le digo por qué me gusta tanto el de Mayhem, que él detesta. Pero lo que estamos ofreciendo son diversos puntos de vista, enfoques que al final enriquecen, porque imagínate tú que haces radio en grupo, porque ustedes son un equipo, pueden llegar a ser 5, imagínate los 5 opinando lo mismo del último disco de Judas Priest. Qué aburrido. Yo lo apago, yo no puedo. Claro. Por mucho que me guste tu voz, Xenia, yo lo apago. Yo no puedo. O por muy amigo que sea de Mac, digo, mira, no, ya está, se acabó, me voy a escuchar otra cosa. Exacto, sí. Xenia, vamos a empezar. Te quiero tocar algunos temas candentes que tienen que ver con los movimientos de mujeres en el mundo del metal. Algunos con denuncias que realmente harían sonrojar a cualquiera. Y te quería preguntar por tu experiencia dentro de la escena del metal, del asistir a conciertos, de estás en un medio radiofónico, tienes que relacionarte con grupos. ¿Tú notas que recibes un trato distinto, diferenciado por ser mujer? ¿Has notado en algún momento que el trato que estás recibiendo no se corresponde o no te agrada y crees que es por ser mujer? Desde en todos mis ámbitos, tanto escribiendo en medios online, haciendo entrevistas, organizando el festival, en la radio, la verdad que no. Pero, o sea, desde que estoy más centrada en la radio, no. Pero en mis otras experiencias, sí. La verdad, no es, y sí, creo que no voy a decir el 100%, pero un 98% de mujeres que le haces esa pregunta y te van a contestar lo mismo que yo, que en algún momento, sí, han tenido algún momento incómodo, por decirlo suave. Incómodo. En el ámbito del metal. Sí. En este caso nos estamos centrando en el ámbito del metal, sí. Sí, a mí me gustaría dejar claro que si casi todo el porcentaje de mujeres en una situación determinada, que puede ser en un concierto, que puede ser en una rueda de prensa, que puede ser hablando con una banda o lo que sea, han tenido esta experiencia que tú me cuentas, lo que me estás diciendo es que los hombres que estaban en ese entorno son los que han generado la situación. Lo digo esto porque, aunque estemos hablando de lo que están haciendo las mujeres en el metal, no hay que perder de vista que si se están generando discriminaciones, están causadas por los hombres. ¿Me estoy explicando, Xenia, contigo? Sí. ¿Verdad? Vale, porque es como cuando decimos, no, 34 mujeres atacadas por sus parejas. No, hay que hablar de las parejas, que cómo es posible que haya 34 tíos que crean que para que dentro del contexto de una relación, del tipo que sea, se admite las patadas o los puñetazos o los insultos. O sea, ¿cómo esos 34 tíos son tontos, enfermos mentales? O sea, ¿qué les pasa, no? Es por poner el énfasis en las personas que son las responsables de que se genere la discriminación. Uh-huh. Vale, esa es la idea, ¿no? Yo hago este programa también por eso, para que tomemos conciencia, porque, por ejemplo, cuando entrevisté a Paris Lacrima, que es batería en sí, un la conozco. ¿Cuál se conocéis? Ok, sí, sé que sé que has coincidido con ella, pues que ella dejaba claro que la discriminación es de las otras personas hacia ella. O sea, ella lo está padeciendo, pero que ella no es la que está provocando la situación discriminante, que en todo caso sería la víctima, y es la que se tiene que empoderar y plantar cara, etcétera, etcétera. Pero que es el entorno el que se echa manos a la cabeza o el que intenta abusar de su superioridad, etcétera, ¿no? Por supuesto no te voy a pedir que narres ninguna situación especial, ni que señales, ni que nombres a nadie, pero sí que me gustaría saber, Xenia, en esa diferencia de trato, ¿en qué consiste? De, por ejemplo, condescendencia o intentar llevarlo enseguida al tema de que no te ven, por ejemplo, como una mujer que quiere entrevistar, como una periodista, sino como una chica que a lo mejor esta noche se quiere tomar 3 cervezas conmigo. ¿Es ese tipo de situación? Una parte de mi experiencia ha sido así. Mira, en este caso te voy a dar un ejemplo. Hay otro que ha sido más heavy, pero bueno, ya en su momento se tomaron las medidas legales que pertocaba y ya el grupo también tomó las medidas que pertocaba. Pero, por ejemplo, en el Partizan, yo iba hace años, Partizan de 2009, y hace muchos años, iba pues acreditada para el medio Queens of Steel. Antes de Pitchline era esto, sí. Y llevamos la acreditación. Entonces, pues para acceder de lo que es el escenario a la parte de prensa y grupos, teníamos que pasar pues por detrás del escenario, donde había un vigilante de seguridad que te miraba pues que tuvieras las pulseras o acreditación correspondiente para acceder. Bien, sí. Pues llegamos, justo recuerdo cuando acabó o estaba a punto de acabar la actuación de Dark Funeral, había una cola inmensa para entrar, todo de chicas. Y bueno, tú haces cola, esperas a que sea tu turno, y me dijo el seguridad, primero vas conmigo y luego te vas con los del grupo. Y le dije, perdona, digo, llevas 3 días viéndome y sabes que soy de prensa, digo, es que esto no va a colar y esto es inadmisible. Y había una cola de chicas pues para luego estar con el grupo, que allí yo no me meto porque eso es cuestión de cada uno y es y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero ese tipo de tratos me los he encontrado, por ejemplo, en este festival, o en ir a hacer entrevistas a grupos, que cuando acabas la entrevista te digan, anda, pero si venías a entrevistarme y has hecho una buena entrevista, la verdad que me ha gustado mucho. Es en plan, a ver, o sea, no estoy haciéndote ni perder el tiempo a ti ni a mí para que nos acostemos, es que no es mi intención. Si no, no hubiera contactado con tu discográfica o con tu manager, o llevo aquí desde 3 horas antes para, ¿sabes? Entonces, por desgracia, aún tenemos esos, ¿cómo decir la palabra? No sé cómo sería la palabra, pero esto está muy arraigado a nivel social de hace muchos años atrás. Está muy arraigado y son actitudes que, pues, que están tan arraigadas que para gente pueden ser normales, aunque no deben serlo. Y sí, por suerte, últimamente se está haciendo una reflexión, por decirlo también de algún modo, respecto a algunas de estas actitudes. Que gente tonta y gilipollas la va a haber siempre, ¿eh? Sí, en todos por los casos. Por supuesto, sí, exacto. Sí, sí. Pero no deja, en el metal no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad en sí. Y eso, pues, por ejemplo, estos son dos ejemplos a nivel de prensa, en organización de festival, y yo por lo hago festivales grandes, pero también hago pequeños, y de metal son pequeños los que donde he trabajado, y de que un grupo me trate como si fuera su sirvienta, y es en plan, perdona, pero no. Y aparte, me recuerdo perfectamente que le dije, tienes ahí una ducha de agua fría, porque era en plan, es que hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Entonces, gente estúpida la encuentras en todos lados, pero es lo que tú dices, al final te tienes que empoderar y ponerte una barrera para ir a los sitios para que no te tomen, me iba a decir te tomen el pelo cuando no es la expresión correcta, pero para poderte defender de estas actitudes, que por suerte son puntuales y bajo mi experiencia cada vez son menos, pero muchísimo menos, ha disminuido mucho de cuando yo empecé, hará 15, 16 años ahora, la verdad, y me alegro, pero por desgracia pues de vez en cuando te encuentras alguna situación de estas. Sí, entiendo, Zenia, que el coste a pagar no debería ser, o sea, es inadmisible que haya que pagar, haya que pasar por esto simplemente porque tu genética es distinta a la mía, ¿sabes? Porque sí, yo en la misma situación no tendría que plantar cara por ese tipo de situaciones, a lo mejor por otras, ¿no? Pero yo veo un aspecto positivo, y es que tú al final con tu reacción lo que estás haciendo es reeducar a estos salvajes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que al final la minoría, todas las minorías al final, que en algún momento se han sentido oprimidas, al final han conseguido reeducar, han hecho como un trabajo social por el que deberían cobrar, ¿comprendes? Que yo lo veo así, al final deberían cobrar porque lo que están haciendo es reeducar, o sea, a un chimpancé que de repente lleva una chupa de cuero y porque toca en un grupo cree que puede actuar con superioridad contigo o insinuarse o que vas a caer en sus brazos rendida, de repente le pones en su sitio y venga, va con su culo caliente, se lo lleva a Noruega, ¿entiendes? Que sí. Yo veo esa parte positiva de estamos aquí para pararte los pies y empoderarme yo, pero sobre todo que se genere una relación de respeto, y de paso te estoy enseñando algo que en casa no, nadie te ha enseñado, guapo. Pero porque, o sea, como comentas, lo positivo es que yo creo que a nivel social esto en los últimos años sí que está pasando. Nos estamos reeducando la gran mayoría de nosotros. Aún hay gente que no, y luego están los gilipollas que no tienen solución. O sea, que espero que estos que no tienen solución cada vez sean menos, y que conforme pasen los años, tanto nuevas generaciones como cambie la sociedad, sean cada vez menos. Sí que es verdad, tienes razón en lo que dices, que en los últimos tiempos este tipo de actitudes hacen que reeducar, pero es que también es cansado. Sí, ¿sabes? Por tener que ir a un lugar con la coraza porque sabes que te puedes encontrar esta situación. Sí, al final, si me permite, que no es un consejo, sino es compartir mi experiencia, porque yo he vivido otras situaciones similares, no solo en el ámbito del metal, sino en toda mi vida, por mi orientación sexual, que no es heterosexual, al final lo que aprendes es a quedarte solo con lo que te interesa realmente. Claro. Claro. Y acostumbrarte que esa pelea en lo cotidiano, digámoslo así, en el día a día de tu concierto, de tu labor, de lo que tú haces, que esa pelea, ir solo a las guerras que realmente vale la pena. Pero el resto, ignorarlo. O sea, aceptar que ese es el entorno en el que te vas a mover habitualmente, hasta que vayas viendo los cambios. Y afortunadamente se van produciendo. Sí, porque sí. Mi percepción es que a lo mejor el machismo en el metal sigue en las empresas, sigue en todos los aspectos que se mueve dinero, sigue a lo mejor en los promotores de conciertos, sigue habiendo a lo mejor las discográficas, sigue habiendo los publicistas, sigue habiendo los músicos, pero creo que lo que somos los seguidores es donde sí está habiendo un cambio real. Y me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Lo que es la comunidad, o sea, lo que es el entorno, la gente con la que te mueves, los colegas con los que compras discos, que intercambias, que le pasas la revista que te has comprado, que van contigo a los conciertos. Al final ahí, en esa gente es donde sí se han visto los cambios. Y yo por lo menos sí los he apreciado. No sé si es tu percepción también. Pues, a ver, de lo que son mis amigos, para decirlo de algún modo, por suerte nunca, o sea, por suerte te notan, ¿no? Nunca he tenido este tipo de problemas ni este tipo de distintas opiniones, porque, bueno, sí puedo conocer a muchísima gente, porque pues, llevo muchos años metida en el mundillo, me he movido por distintos ámbitos y demás, pero mis amigos son cuatro. Para que me entiendas, no es lo típico. Sí, la gente cercana, sí. Tú ya le conoces y tú dejas que sean cercanos por lo mismo, porque ya te ofrecen una serie de cosas o la relación que se tiene es agradable. Pero sí que es verdad que a nivel general ha cambiado esto para bien y la gente es más consciente, buscando. Pero yo creo que en todos los ámbitos, que realmente hoy en día quedan cuatro cromañones y algún tonto que, pues bueno, que los pobres no salen de allí, pero por suerte el resto de gente hemos ido evolucionando y espero que así sea. Vale, yo siento bajarte un poco el nivel de optimismo por la cifra aproximada que has dado por algo que te quiero comentar ahora, a ver si lo conoces o me puedo imaginar la opinión que tienes, pero es si lo conoces, el movimiento Kill the King. Sí. ¿Te suena, Xenia? Sí, de la Sycamore. Sí. Sí, ok, pero fíjate que es la contrapartida de la web en la que tú has colaborado, la de Queens of Steel. Sí. Vale, Queens of Steel es la cara amable, es la luminosa y esto es lo peorcito que puede generar el ser humano en el entorno de la industria musical, ¿no? Este movimiento Kill the King surgió en Suecia en 2017. Con la intención de denunciar todos los casos que estaba habiendo de discriminación de mujeres en el entorno del metal o, en los casos más extremos, de acoso, abuso sexual y violación. Decidieron hacer una convocatoria, no sé si lo conoces, en ese mismo año. Crearon una web donde se podían hacer testimonios anónimos, ¿bien? De mujeres que habían sufrido algún tipo de ataque de este tipo y narrarlo, ¿bien? Lógicamente sin mencionar a ninguno de los hombres implicados. 1.500 casos solo en 2017, solo en Suecia. O sea, me parece una aberración. Sí. Esto, si lo extrapolas a cualquier país europeo, lo extrapolas al mundo, o sea, estamos hablando de una locura, de mujeres que se sienten que simplemente tienen un pase de backstage porque se lo han ganado en un concurso y de repente se ven rodeada de tres tíos del grupo que la están manoseando y al final la violan y no pueden contarlo. Yeah. Porque el propio tío el propio manager luego la amenaza de que sabemos, tenemos tu dirección, vamos a tu casa y te partimos las piernas. Vale, casos así que yo empecé a leerlo en el fanzine del movimiento Sycamore también, en el primer fanzine también publican algunos testimonios y realmente te revuelve las tripas. Y la cuestión es, Xenia, ¿por qué crees tú que esto no se sabe? Porque esto está ocurriendo en todas partes, ¿sabes? Bueno, no interesa. Es como, te voy a hacer una comparativa que quizá ahora en plena campaña electoral no sé si es la mejor. Pero bueno, es lo que tú dices, sí, yo quizá lo veo demasiado positivo porque realmente si te empiezas a aferrar de la realidad, da miedo. da miedo y haría un punto en el que te vuelves loco de dar miedo hasta salir a la calle y a ir solo, ¿sabes? Porque realmente esto sucede cada día a nivel general, no solo en el mundo del metal, a nivel general. Yo por suerte, y espero que así sea, no he tenido tantas experiencias tan heavy como estas, que yo también las leí y también se me removió todo, porque me pone de mal humor, porque es que te puede pasar a ti, pero mañana me puede pasar a mí, ¿sabes? Claro. Y sí que tuve una similar que, bueno, pues también iba a hacer una entrevista y me dejaron encerrada en el backstage y ya le dije, digo, yo de aquí no voy a hacer nada ni me voy a mover, porque quería en plan, bueno, pues me haces un trabajo y luego sales. Y ya le dije, digo, tú mismo, digo, yo de aquí no me voy a mover, el que tienes que actuar eres tú. Y hoy en día lo recuerdo y pienso que tenía 16 años o 17, digo, qué suerte de en ese momento haber tenido esa sangre fría, ¿no? Pero ole, tú, como, sí, bueno, pero hay chicas que, como bien comentas, que lo han pasado muchísimo peor, que lo intentan contar y encima se les viene una sarta de mentiras y o ponemos las noticias en telediario y vemos casos que cada día salen en el telediario de cosas así y por desgracia ni las leyes, ni cómo está la sociedad, ni nada aún ha cambiado lo suficiente, que aquí me estoy dando cuenta que soy demasiado optimista en la respuesta anterior, que en general aún no se ha cambiado lo suficiente para que este tipo de casos no sucedan, que por desgracia siguen sucediendo. Y realmente es una cuestión de educación, es cuestión de educación, realmente. Es de que desde se nos eduque con unos valores y un respeto hacia la persona, es tan fácil como eso. Pero, bueno, educación y alguna pedrada a nivel mental, porque para mí, de hecho, bueno, en el sentido de que no hace falta hacer un diagnóstico psicológico, sino que desde el momento que un hombre cree que tiene poder por el simple hecho de su diferencia física, de que tiene unos genitales distintos, que ya tiene derecho a forzar a otra persona a que haga lo que él quiera sexualmente, o sea, tú tienes una pedrada considerable, o sea, sí. Es que es una pedrada total, o sea, no sé cómo se pueden establecer luego relaciones de tú a tú en su entorno, cómo puede llegar a casa y besar en la frente a sus hijos y a su pareja, porque luego no... parece como que no, nos permitimos ser salvajes, según el contexto, ¿no? Sí que hay visos de que esto está cambiando, no solo por lo que hablábamos antes, de en el caso de el entorno, ¿vale? De lo que es la comunidad realmente, los seguidores, sí que yo veo una evolución. Aquí en Canarias, por ejemplo, uno de los promotores de conciertos, de los pocos que hay, es abiertamente homosexual, todo el mundo conoce a su pareja. Él no tiene ninguna necesidad de ocultarlo, es súper conocido, yo he estado con él en un montón de conciertos y solo veo cariño hacia él, incluso de gente que ha ido siempre con el rollo de hipermacho por la vida, tipo soy heredero de Manowar, después cuando le ve le planta un abrazo y le da un beso en la mejilla, sabes que al final la gente es como que se está contagiando también de los cambios sociales. Y luego, recapitulando los movimientos que hemos ido nombrando, tú estás hablando de la web Queens of Steel, eso es un paso adelante. El movimiento de denuncia Kill the King, el Sycamore, que es un movimiento cultural también, porque editan fanzines con sede en Barcelona, que nuestra intención es entrevistarles también, y que tú les entrevistaste en el octavo día. Sí, de hecho están relacionados los tres que comentas, porque la de Tania, que es la creadora de Queens of Steel, colabora en Sycamore. Aparte de Aistea, que son las dos chicas que lo llevan aquí en Barcelona, que son las que vinieron también a la radio. Pero sí, esa parte Tania lleva un montón de años. Aistea no lo sé porque no la conozco tanto, pero Tania la conozco desde que las dos éramos teenagers y lleva muchos años involucrada con esta labor de visibilidad y también de denuncia y demás. Bien, luego tenemos el movimiento Rocking Lady, que en la entrevista con Paris Lágrima ya nos vamos a extender sobre lo que hacen, pero sobre todo trabajan el punto de vista de lo estético, la fotografía, representando a la mujer en el metal, generan actividades continuamente, eventos, en su página web también se puede saber lo que están haciendo. Y lo más importante, Xenia, las mujeres que se están dedicando a participar en grupos de metal o montar su propio grupo. Que te quería preguntar también, ¿qué bandas conoces que te gusten, que suelas seguir, donde hay mujeres que todo el grupo esté formado por mujeres o que haya mujeres tocando en el grupo? Mira, yo es que realmente es algo que me da igual quién haya detrás de la música y de un grupo. Yo me fijo en la música y en el nombre. Me da absolutamente igual quién esté detrás. Uh-huh. Entonces, pues bueno, me puedo citar algunas, pero que para mí lo esencial es la música. Que me gusta que haya visibilidad de, por ejemplo, de pues el proyecto del Rockin' Ladies, ¿no? Que pues uh-huh. a través de la imagen muestran el sinfín de chicas que están detrás de un instrumento o de grupos y demás. Pero para mí lo importante es la música. Y te digo, me gusta que haya visibilidad porque soy consciente de que hay gente que necesita de, digamos, de unos referentes para poder lanzarse a hacer segundas actividades. Sí. Entonces, bueno, no todo el mundo lo necesita. En mi caso, pues la verdad que yo no soy una persona que tenga referentes, pero me parece bien la labor que hacen por eso, porque primero muestran en plan, oye, que las chicas también tocamos instrumentos y lo hacemos bien, y aparte, pues oye, para las nuevas generaciones que vean que no pasa nada, ¿no? Que puedes tocar la guitarra y no por ello te van a llamar machorra o lo que sea, que a veces estas cosas, por desgracia, hasta hace muy poco pasaban. Pero también, como digo, nos remontamos a cómo ha sido la sociedad durante estos años. Por ejemplo, la hermana de Mozart tocaba el piano como él, era una gloria, pero el padre se centró solo en él y ella al convento, porque es lo que había, porque es lo que a nivel social es como estaba todo. Entonces, pues bueno, no me enrollo. Iba, me has preguntado por grupos con mujeres. sí, es que sí, no me enrollo, ¿sabes? Sí, no, pero para mí es importante. Para mí es importante que, para mí lo esencial es la música. O sea, me da igual quién esté detrás, me da igual tu orientación sexual, tu raza, cómo te sientas, si, ¿sabes? A nivel de ser binario, ¿no? Es que me da absolutamente igual. Para mí lo importante es la música. Pues luego de grupos así que te puedo mencionar, pues por ejemplo de Great Cat, Pharmacon, Bolt Thrower, las Directa, Cerebral War, cuando tenían a la cantante, ahora mismo el grupo donde está Malika, ¿cómo se llamaban? Infatomable Renation, no, ese es otro. Bueno, que hay varios, bueno, las típicas Vixen, Girls Call, Lita Ford, será por grupos, ¿no? Holy Moses, las Dakartera, las griegas, no me acuerdo. Más, Nervosa o... Bueno, Nervosa son las de Brasil, era, que se que falleció. Las griegas, sí, a mí también me ha ido tarde. Que falleció ¿no la, hace poco la jefaza? Sí, bueno, una de uno de los discos se llama Siren, Astarte. Sí. Bueno, pues eso será por grupos, ¿no? Vale, yo te voy a recomendar, y así de paso para la audiencia también, cuatro bandas que han surgido recientemente en las que hay cuatro mujeres cantando. Y ¿sabes lo que me ha sorprendido? La diversidad de estilos que tocan, porque tenemos hasta una banda como Asagun que hacen black metal. Y esto sí que es un brote verde, porque es un trébol de cuatro hojas, porque yo no recuerdo mujeres tocando en grupos de black metal, más allá de cantantes. No sé si tú conoces algún caso de mujeres músicas. Yo te diría que sí, lo que pasa es que tendría que ponerme a rebuscar, pero te diría que sí, sí que existen. Muy poquitas, ¿eh? Estás liada con tu máster, no te voy a poner más deberes. No, pero te lo puedo buscar y te lo puedo pasar, pero... No, tranquila, pero yo quería nombrar. Te aseguro que sí. Vale, pues esta banda de black metal que se llama Asagun, luego hay otra banda que se llama Frantic Amber, que me ha gustado muchísimo también, ¿vale? Uh-huh. Ignea, que es una banda ucraniana, que también tiene un sonido bastante original. Y unos norteamericanos llamados One Human. Esos también los he escuchado, por lo menos alguien me ha hablado de ellos. Pero vale. Tomo nota. Y luego la banda de Paris Lágrima, One Second Face, que ellos dicen que hacen metal melódico, yo creo que hacen metalcore de alta calidad. Pero bueno, es mi opinión. Que también es totalmente recomendable porque destacan con un sonido un tanto diferenciador, original. en todos estos estilos musicales que ya están bastante saturados y donde hay muchos clones, ¿no? Ya. Por eso quería nombrarlo. Bien, bien. Sí. Tomo nota. Vale, y tú querías que pincháramos de Great Cat. Sí. Sí. Sí, de Great Cat, por el hecho de que fue, o sea, creo que fue la primera vez que alguien me sorprendió tanto como lo hizo ella. Uh-huh. A nivel de que de lo loca que está en todos los ámbitos, también como creadora y como intérprete. Uh-huh. Cómo grita, lo sucio a nivel de sonido y de estética que lleva, luego la mezcla de la música clásica con el metal, la velocidad que tiene tocando, al final ya solo hace versiones, pero es que me gusta muchísimo todo el conjunto, tanto musical como visual, de Great Cat, que es que para mí fue una descubrirla. Sí, y además yo recuerdo, no tengo sus discos frescos, pero recuerdo que a nivel interpretativo la ejecución de guitarra era, pero alucinante. Sí, sí, sí. Creo que uno guitarrazo. Y vuelan los dedos. Sí, sí. Que no paraba, por ejemplo, de las bandas que tú has nombrado, las primeras bandas de metal formado por mujeres. Yo recuerdo que lo que yo echaba en falta era más dureza en el sonido, mayor contundencia, ¿no? O sea, por ejemplo, las Vixen siempre parecían como que se quedaban en ese hard rock americano, un poco diluido, ¿no? Con lo que a mí me gusta más la contundencia. Eso es lo que echaba en falta, pero eso está en The Great Cat, está que es bastante cañera. Bueno, lo vamos a pinchar, lo vamos a pinchar en poquito, en breve, con lo cual quien no lo conozca lo podrá descubrir. Senia, no sé si quieres añadir algo o aprovecha, vende un poco el octavo día para que la gente vende... Eso se me da fatal, yo no soy la adecuada para venderte de nada, la verdad. Basta que nos cuentes qué hay que hacer para escuchar el octavo día. Bueno, eso es fácil. Entonces, bueno, pues para escuchar el octavo día podéis sintonizar bien en directo los domingos de 9 a 12 de la noche Radio Cornellá, si sois de Barcelona y cercanías, que es el 104.6 de la FM, o bien en radiocornellá.cat, que nos escucháis en streaming desde cualquier parte del mundo. Y si los domingos a esa hora os va mal, que es totalmente comprensible, luego nos buscáis tanto en podcast, iTunes Podcast, como en Spotify, el octavo día. Lo mejor del metal, y aparecen los programas desde hace unos cuantos años ahora, y podéis recuperar todos los programas que queráis y pasar 3 horas divertidas escuchando las tonterías que decimos y la música que pinchamos, claro. Senia, un placer, y que seguiré escuchando el octavo día para escuchar a los weirdos que tú conoces y que me descubres. La banda de últimamente no sale mucho, ¿eh? Tengo que hacer algún monográfico o algo de weirdos. Sí, tenemos todos los raritos ya descubiertos, ya los has sacado. No, alguno queda. Pasa que no es bueno para mí, no los quiero compartir. Bien, pues nada, ha sido un placer tenerte. Gracias por esta hora de conversación. Y ya sabes dónde vamos a estar para lo que necesites, que esté en nuestra mano. Okay. Lo mismo digo, muchas gracias por pensar en mí y a Fuerza con Rea, que siempre está muy bien. Son programas largos, pero bueno, poco a poco se van escuchando. La culpa es de Quique, ¿vale? Que en casa nadie le quiere, no le escucha, él tiene que hablar en la radio, ¿vale? Eso es una broma privada con él, pero que él no puede, ¿sabes? Bueno, ya... Cuando estamos nosotros haciendo esta entrevista, que la estamos grabando, lógicamente, ya se ha publicado el monográfico con Marc Gutiérrez de 5 horas. 5 horas, Dios mío. Sí, sí. O sea, yo lo que... Me ha acabado el de Black Metal. O sea, claro. Imagínate, aún estoy con el de Black Metal. Eso va a ser, vamos, el Ben-Hur de los podcasts, de los musicales. Totalmente. Que a quien hay que hacerle un homenaje es a sus parejas, ¿sabes? A la pareja de Marc. Sí. Y a la pareja de Quique, porque lo que aguantan, ¿sabes? Que yo recuerdo cuando en Rea entrevistaron a Elisa C. Martín, ¿vale? Que, bueno, ¿sabes quién es, no? La cantante, sí, sí, sí, Elisa, sí. ¿Vale? Porque también la entrevista se alargaba, y llega un momento que Elisa le dice: oye, Quique, que me tengo que ir, que mi mujer me está esperando. Y Quique le dice: pues mi mujer también está esperando. Es que, claro, es que no me extraña, ¿sabes? Tenéis que estar a la gente esperando a las parejas. Eso te iba a comentar. Cualquier persona que tenga un hobby, y luego en la pareja, evidentemente, tiene que convivir con ellos. Es que no le queda otra. Sí, lo que te salva es que los hobbies sean similares. Vale, pero te voy a contar una anécdota personal y con esto ya lo dejamos, ¿vale? Porque la primera vez que yo estuve en Barcelona fui con mi pareja en aquel momento, ¿vale? Y te podéis imaginar que un día, por ejemplo, le dije, mira, yo ya paso de estar haciendo el mismo plan contigo, ¿vale? Porque yo voy a ver monumentos, voy a ver iglesias, por ejemplo, por la fachada, y tú quieres entrar en la iglesia y quedarte dentro un rato. Entonces le dije, venga, hoy cada uno hace el plan que quiere. Vale, pues él se fue a ver la Virgen de Montserrat, ¿vale? Y yo fui al Museo de la Erótica, que está en la Rambla de Barcelona. Sí. Vale, entonces ya esa diferencia de plan ya marca que las crisis de pareja, pues hay que tener los mismos gustos, ¿no? Llevarse muy bien, porque si no, no hay manera. No, es lo que te dices, si no son los mismos, llevarse muy bien y que cada uno tenga su espacio y se lo respeten y todos felices. Y es lo que hay. Bueno, Xenia, una vez más, vamos a despedirnos por tercera vez, venga. Pues nada, Osvaldo, muchas gracias, ¿eh?